You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí, como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, comienza una nueva edición de Barrio Canino, el programa de entrevistas que se emite todos los viernes en Agora Sol Radio y en el que traemos aquí a la mesa temas de actualidad, como siempre hecho 100% con carne de perro, con denominación de origen en el extrarradio madrileño. En esta emisora que autogestionada, asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid, Agora Sol Radio. Como todos los viernes, una tarde ajetreada en la que vamos a hablar de cosas interesantes. Hoy con la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública de Madrid. Hoy vamos a hablar de también, pues eso, de esa marea blanca que se ha dado ahora también en llamar y que también se ha sumado al carro de esta plataforma que lleva trabajando desde el 2004. Y como no, siempre lo mejor de este programa está al otro lado de la mesa. Tenía muchas ganas de verte la cara que ponías, Dr. Harry, cuando pusiéramos esta canción. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues venía bien, venía contento, venía alegre y me estoy poniendo enfermo. A mi burro le duelen las orejas. Bueno, ¿qué tal, Monse? Buenas tardes. Buenas tardes, Juancar. Aquí estamos, rodeada de cámaras. Una sensación un poco extraña. Saludamos a todos los que conocen a Monse. Oye, ¿te duele algo? Son cuatro personas. ¿Tú estás bien de salud o te duele algo? No por nada, pero me duelen las orejas, tío. Una bufanda blanca, bueno. No sé si vale para eso, pero te vale para ir a ver al Madrid. Profesor M, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Te duele algo? Hombre, a mí siempre. Si hay sanidad en este país, desde luego nada de ella está dentro de mi cuerpo. Yo no he ido al médico, yo tengo la garganta igual, llevo 3 semanas así. Bueno, y ya nos acompaña también Antonio, que es nuestro invitado hoy. Él pertenece a esa coordinadora antiprivatización de la sanidad pública de Madrid que comentábamos antes. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias a vosotros por invitarnos al espacio. ¿A ti te duele algo? Ahora mismo no. Bueno, es que tú vienes del médico, ¿por qué vienes de currar? Sí, pero no necesariamente del médico. Bien. Bueno, pues de eso vamos a hablar esta tarde aquí en Barrio Canino, de la privatización de la sanidad pública aquí en Madrid. Esta privatización trae muchos otros temas aparejados, ¿no? Pues todo el tema de los recortes, de copago y cómo puede afectar esto realmente a la población madrileña y también un poco por extensión a otras comunidades autónomas, que nos vamos a centrar un poco en lo que nos toca de cerca, pero bueno, la gente que estáis escuchando a través del podcast y que seáis de otras comunidades, pues un poco yo creo que esto no lo podemos aplicar para todos, ¿no? Cuando os ponemos en antecedentes, la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública en Madrid, el CAS, surge en el 2004 en un proyecto que, bueno, andan colaborando ahí pues desde usuarios de la medicina pública, pues hasta trabajadores, profesionales de la sanidad de todo tipo. Y bueno, pues esta gente dedica parte de su tiempo libre a este proyecto con el objetivo de luchar contra el deterioro y la privatización de la sanidad, que está teniendo graves repercusiones para la población, ¿no? La CAS, la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, es una organización independiente que no recibe ningún tipo de subvención económica, Esto hay que dejarlo claro porque siempre acaba habiendo de fondo un discurso político. En este caso no está influenciado ni por ningún tipo de subvención económica ni por ningún ningún interés de ningún grupo político, empresa o administración. Y bueno, pues se mantienen con las aportaciones que van recibiendo de y con los trabajos voluntarios de la gente. Y bueno, pues además últimamente vemos marear de todos los colores, ¿no? La famosa marea verde de la educación, hay una marea azul también de la gente que protesta contra la privatización de del canal de Isabel II aquí en Madrid, de los servicios de distribución de aguas urbanas en general. Y bueno, y hay una serie de la marea amarilla, que a ver si los tenemos en la agenda canina, que protestan contra los recortes en las bibliotecas públicas. Y últimamente también vemos una marea blanca que es posterior a la creación de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, pero bueno, que aquí al hilo de las mareas del 15M y de todo lo demás, pues bueno, pues también una marea blanca, ¿por qué no? Todo lo que sea apoyar eso, pues bueno, pues le damos un color y ala, a la calle. Y hoy vamos a escuchar música de gente malita, de enfermedades y cosas así. Así que bueno, vamos a empezar con la canción canina. Pues sí, Juancar, como bien has dicho, nuestros temas musicales van a tener que ver con la enfermedad, con los hospitales. Vamos a tener unos temas muy, muy interesantes, sí, sí. Y como tema canino tenemos un tema muy especial del grupo californiano The Vandals, con una canción que tiene un nombre precioso que se llama Canine Eutanasia. Uy. Eutanasia canina, madre mía. Que es que nos viene como al pelo esta canción. O sea, no podríamos haber encontrado una canción mejor que aúne el tema canino y el tema de la sanidad, de la enfermedad, del sistema. Hombre, no sé, eutanasia canina, la sanidad, no sé muy bien dónde está ahí, pero adelante. Bien. Bueno, pues este tema es del 96, de su álbum The Quickening. Y es una canción que, a pesar de tener el ritmo rápido y punk rock que caracteriza a este grupo, tiene una letra muy enternecedora en la que el cantante se despide de su fiel perro porque está enfermo y ha llegado un momento en el que la familia ha decidido, pues, que pase a una mejor vida de la forma más digna posible. Entonces, bueno, pues el autor describe todos los buenos momentos que ha pasado al lado de su fiel perro, todo lo que le va a echar de menos, incluso más que a cualquier chica que haya conocido, que no sé, bueno. Sí, lo dice en la canción, lo dice. Sí, sí, sí. Habría que verlo. Y bueno, vamos a escuchar las tiernas palabras que le dedica al perro, porque os imagináis algo más triste que un puncarrilla perdiendo a su perro. Sí. Imposible. Uno que pierde la flauta. Pobre perro. Canino. You. Usted ha dicho que no ha privatizado la sanidad madrileña, a pesar de las críticas que le han llovido, que han sido muchas, y querría saber si hay que privatizar una parte, para que no me corrija, de la gestión. Si es que la función pública ahí no lo ha hecho bien, ¿por qué se privatiza? No, yo creo que la producción privada de servicios públicos es una cosa natural y normal, que todo el mundo lo ve muy lógico. Bueno, igual no todo el mundo lo ve esto tan lógico y normal como lo ve la señora Aguirre. Estamos, como decíamos, en Barrio Canino, en la emisora Ágora Sol Radio, y hoy vamos a hablar de la privatización de la sanidad. Si vosotros esto lo veis normal y lógico, pues igual esta no es vuestra emisora, porque no es lo que vamos a decir aquí durante la próxima hora y media aquí con Antonio, que es nuestro invitado de hoy, como decíamos antes de esta canción que hemos escuchado. Él viene hoy aquí a hablarnos. Él pertenece a la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública aquí en Madrid. Antonio, ¿esto es lo normal y lo lógico? No, vamos a ver, yo creo que esto es simplemente un discurso ideológico que no se sostiene en ningún momento con informes técnicos ni con la propia experiencia, ¿no? De todas formas, para hablar del tema de la privatización de la sanidad, querría retrotraerme un poco para dar alguna fecha histórica. Hay que tener en cuenta que en el Estado español la primera ley que garantiza una cobertura, no en la totalidad de la población, pero una gran parte, es del año 1986, que es cuando, con el primer gobierno del PSOE, creo, en el poder, se tramita y se aprueba en el Parlamento la Ley General de Sanidad. Esa Ley General de Sanidad nace con algunas críticas por sectores progresistas, porque la entendíamos que estaba limitada, pero bueno, era algo que en aquel momento sentaba las bases para poder ir desarrollando un modelo público gratuito en el momento del uso. No hubo que esperar mucho para que, con el Partido Socialista Obrero Español en el gobierno en el año 91, se empezara a hablar ya de que el sistema no era sostenible. Esto mismo que estamos oyendo ahora lo llevan diciendo desde hace ya dos décadas, y de que había que tomar medidas estructurales y de gestión. En aquella época, con Julián García Vargas, ministro de Sanidad del PSOE, que ahora mismo tiene intereses importantes en sectores de la sanidad privada, se decide encargar el informe Abril para analizar el estado de la sanidad pública española y ver posibilidades de modificación y de reforma. Bueno, pues el Partido Socialista encarga a Abril Martorell, que, si recordáis, era un banquero muy derechista o incluso fascista, se le encarga la elaboración del informe Abril Martorell, que va a tratar sobre todo el tema de la situación de la sanidad española. Bueno, ese informe es una bomba. En el momento que se filtra, porque no se llega a publicar directamente, sino que hay filtraciones, se descubre que pretenden comenzar a privatizar la sanidad. Se habla ya de introducir el copago, el repago. Se habla de separar la financiación y la provisión, o sea, que la financiación fuera pública, como ha sido siempre, pero que pudieran dar los servicios sanitarios empresas privadas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la crítica social que hay en este momento, incluso hay una amenaza de huelga general, creo recordar, hace que guarden el informe Abril Martorell en un cajón y hagan ver a la opinión pública como que se olvida el tema. Sin embargo, no es así, porque poco a poco van aplicando la mayor parte de los puntos del informe Abril, que es un informe que, por cierto, no fue llegado a votar en el Parlamento, sino que se escondió. Pero sus puntos principales fueron aplicados a partir de aquel momento por algunas comunidades con más rapidez que otras, fundamentalmente la comunidad catalana, que ya partía de una realidad diferente. En la zona catalana, prácticamente una parte muy importante de las camas ya eran privadas en aquella época por la existencia de consorcios hospitalarios, de lo cual no podríamos detenernos aquí para explicar cómo se formaron. Pero bueno, ya había una parte muy importante privatizada, y en vez de en aquellos momentos integrar esa parte de gestión privada en el sector público, lo que se hizo fue exactamente lo contrario, incluso con participación de lo que se podrían llamar partidos de la izquierda institucional, ¿no? Bueno, una vez en marcha el informe Abril, de esta forma, vamos a centrarnos un poco en Madrid, porque en el 2003, con la llegada del primer gobierno de Esperanza Aguirre al poder, después del tamallazo, de la huida de los dos diputados trásfugas del Partido Socialista, se llega al poder el Partido Popular de Madrid, el sector más derechista, y dentro de la Convención de Coslada el Partido Popular decide que hay que modernizar el sistema sanitario. Nosotros, cuando oímos la palabra modernización, ya nos echamos a temblar, porque bueno, pues no es que vayan a modernizar el sistema, sino que van a modernizar sus billeteras y sus sistemas, sus plusvalías, ¿no? Según ellos, en el Congreso de Coslada, en la convención, deciden que el paciente tiene que ser el centro del sistema, parece ser que hasta aquel momento no lo era, y que tenía que haber competencia entre centros sanitarios. O sea, la Ley General de Sanidad, para que os deis cuenta, establecía que tenía que haber complementariedad entre los centros sanitarios. O sea, no tenía ningún sentido que dos hospitales que estén cercanos quizás tuvieran en guardia de 24 horas de una especialidad poco demandada, de neurocirugía, por ejemplo, ¿no? Tenían que ser complementarios. No todos los hospitales tendrían que tener todo tipo de alta tecnología, habría que complementarse entre ellos. Bueno, ellos ya rompen este principio básico de la Ley General de Sanidad y establecen que lo que vale aquí es la competencia entre los centros, que es una cosa que más adelante se va a ir desarrollando a través de la área única, como ya veréis. Bueno, yo creo que en la convención de Coslada lo que deciden ellos es preparar una hoja de ruta para comenzar a privatizar el sistema sanitario. Ya os diremos luego las razones por las cuales pensamos que es así. Y fundamentalmente, para privatizar el sistema sanitario no se trata de una privatización dura tipo, o sea, no se trata de coger la paz y venderse al Corte Inglés. El proceso es mucho más sutil, ¿no? Para privatizar algo a lo cual la gente le tiene apego y considera que es algo suyo, hay que hacerlo bien, entre comillas. Entonces, siempre se aplica en todos los países la misma fórmula, que son las tres Ds. Se deteriora, se desprestigia y luego se desmantela. ¿Cómo se deteriora la sanidad? Pues la sanidad en la Comunidad de Madrid se deteriora a partir del año 2003 infrafinanciándola. O sea, en relación con el resto del Estado, de las comunidades autónomas, Madrid a partir de aquel año empieza a recibir entre 300 y 500 euros menos por habitante y año. Esto es mucho dinero, multiplicar 500 euros por 6 millones y medio de habitantes, y es una cantidad considerable. O sea, hay una infrafinanciación sostenida durante todo este periodo que coincide con la incorporación a la comunidad madrileña de 1.400.000 tarjetas sanitarias nuevas, según datos oficiales, que fundamentalmente se deben a la entrada de inmigrantes a trabajar por el boom inmobiliario, ¿no? O sea, hay casi 1.5 millones de potenciales pacientes más y resulta que el dinero disminuye. Esto provoca, lógicamente, unido a una fase de envejecimiento de la población, que también ocurre, provoca un deterioro, que es la segunda parte que quieren ellos, un deterioro del sistema. Comienzan a aparecer las listas de espera. Curiosamente, en esa época, hasta el 2007, los seguros privados pasan del 18% al 38% en la Comunidad de Madrid. O sea, los que creen que son clases medias, que sería muy discutible, comienzan a hacerse seguros privados huyendo de las listas de espera y del deterioro de los centros sanitarios públicos. Esto no les lleva a ninguna parte porque generalmente los mismos facultativos que trabajan en la pública trabajan en la privada por las tardes y al final te los encuentras en la consulta comentándote que se han hecho un seguro con tal aseguradora y que, bueno, pues que también tienen lista de espera, o que en el fondo la aseguradora lo que les ofrece es el efecto marketing, o sea, la cama de acompañante y el jarrón, o sea, no hay nada más, ¿no?, en la sanidad privada. Entonces, bueno, se produce este deterioro, se produce esta huida de parte de población hacia los seguros privados y se produce también algo muy importante, que es un cierre silencioso y paulatino de recursos públicos. Todos los años, según vamos viendo las memorias, con la poca información que hay en Madrid, nos encontramos con que los hospitales grandes madrileños van perdiendo 50 camas, 100 camas, cada año van apareciendo menos camas funcionantes, que son las que realmente existen, ¿no? Esto se va haciendo de una forma silenciosa. Lógicamente aparecen las listas de espera, se desmadran, se desbordan y para hacer todo esto ellos también necesitan colaboración de los agentes sociales, entre comillas. Entonces el consejero Manuel Lamela pone en marcha un proyecto con los sindicatos de la mesa sectorial, que en teoría deberían ser los que representan a los trabajadores de la sanidad, que bueno, solamente en la época de Lamela firman 35 acuerdos con estos sindicatos, con Comisiones, UGT y los sindicatos corporativos. Son acuerdos de lo más variado, pero 35 acuerdos salían prácticamente un acuerdo por mes o menos, ¿no? Incluso se firma un acuerdo para poner fuera de juego a parte de la plantilla y que no hubiera problemas mientras se privatizaba, es lo que entendemos nosotros, que establece una subida salarial del 30% en 3 años al personal médico y al personal de enfermería a través de un concepto nuevo que es la carrera profesional, ¿no? Esto hace que en todos los centros la gente vea que se está privatizando, pero mire para otro lado la mayor parte de la gente, ¿no? Es una compra en especies de parte de los trabajadores. Uno de los acuerdos incluso establece la paz social, bien escrito, que se garantiza, que los sindicatos garantizan la paz social durante la duración del acuerdo. Que curiosamente ese acuerdo establece que tiene una duración que va a ser justo hasta que finalice la construcción de los nuevos hospitales de gestión privada. Aparte también se compran, como no, a los colegios profesionales y a las sociedades científicas. Todavía estamos por ver desde CAS, aunque hemos hablado con varias de ellas, que alguna sociedad científica emita algún informe explicándonos si ha habido un deterioro o no ha habido un deterioro en la sanidad madrileña en estos años. Ninguna sociedad científica ha emitido ningún informe y entendemos que serían pues personas perfectamente capacitadas para ellos. Incluso se llega a firmar un acuerdo de la Consejería de Sanidad con los colegios médicos y de enfermería y las sociedades científicas, que se llama un acuerdo de mejora de la atención primaria, que fue totalmente incumplido en lo que respecta a los acuerdos de incremento de plantillas. Establecía que tenía que haber 15 millones de euros cada año para aumentar plantillas. Para que os hagáis una idea, eso sería incrementar en 400 médicos todos los años la plantilla de los 400 centros de salud de Madrid, y eso hubo, el primer año se cumple y el resto de los años ya se dejó de cumplir directamente, ¿no? Fue un incumplimiento total. Pero en ese acuerdo vienen introducidos varios elementos gravísimos, como es la aplicación de modelos de gestión privada en atención primaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quería deciros que el proceso de deterioro, de desprestigio y tal, y desmantelamiento, tiene también unos responsables, por la parte social, entre comillas, que sabían lo que iba a ocurrir y que guardaron silencio durante todo este tiempo, ¿no? Paralelamente también a través de los medios, lo podemos ver en las hemerotecas, hay continuamente noticias hablando de que la sanidad pública no es eficiente, que no es rentable, que los trabajadores públicos no son flexibles, que no trabajan, etcétera, etcétera. O sea, hay un ataque que viene destinado a crear la falsa idea entre la población de que lo público no funciona y que la panacea se sitúa en lo privado y tal, ¿no? Ya en el 2004, el gobierno del PP lanza el Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007. Ahí se van a embarcar en una financiación que no va a poner el sector público, de 1.100 millones de euros, para crear 8 hospitales nuevos y varios centros de salud. Teóricamente, en palabras de Esperanza Aguirre, era para solucionar los problemas estructurales de la sanidad madrileña y para construir la sanidad del futuro. Y el lema que lanzan en todos los medios, en los autobuses, en las campañas de prensa, es la sanidad del futuro ya está aquí, que es la que tenemos en estos momentos. La lanzaron en el 2004. La sanidad del futuro. Sí, esa es la que tenemos y es la que lanzaron ellos, porque todavía tenemos los carteles guardados y las fotografías, ¿no? Bueno, lógicamente podía haber necesidad de hospitales en Madrid, nadie lo duda, porque había 1,5 millones de habitantes más, ¿no? Pero lógicamente para construir hospitales primero hay que planificar, cosa que aquí no se hizo, o si se hizo nadie conoce el documento donde se planifica la construcción y la distribución de estos hospitales. Sí, en mi barrio en concreto se lleva tiempo solicitándose un hospital en la zona de Aluche. Curiosamente no se ha construido y bueno, síguenos contando porque parece que no atiende a la población precisamente. En sanidad hay una cosa que se llama la planificación, en la que deberían de participar hasta los usuarios, aunque no les dejen participar. Pero bueno, se trata, en pocas palabras, de identificar las necesidades sanitarias, porque no son lo mismo las necesidades sanitarias de un barrio de clase económica elevada a las necesidades sanitarias de un barrio de clase trabajadora, ¿no? Totalmente diferentes. Se supone que tenía que haber un estudio de planificación. Nosotros sabemos que hubo estudios dentro de la Consejería de Sanidad que los propios técnicos funcionarios establecían que había una necesidad de crear pues del orden de 4 hospitales de mediano tamaño. Cuando hablo de mediano tamaño hablo de 700 camas, por ejemplo, en diferentes puntos de Madrid, ¿no? Estos son informes que se elaboraron en la Consejería y que nunca vieron la luz. Pero el Partido Popular no hizo caso de esos informes y aprobó el realizar el plan de infraestructuras de los 8 hospitales. Estos 8 hospitales son licitados y adjudicados a partir del año 2005 y curiosamente son hospitales que, como vamos a ver posteriormente, ya lo dijimos en aquel momento, no iban a dar soluciones a los problemas estructurales de la sanidad madrileña, por varias razones. En primer lugar, aparte de que van a ser hospitales privados, que ahora os explico el modelo, eran hospitales de muy poca capacidad. Hay hospitales diseñados como el de Aranjuez con 60-80 camas, hospitales que no llegan casi a las 200 camas como el de Coslada y el de Parla, o un poquito mayores como el de San Sebastián de los Reyes y el de Vallecas con un máximo de 260 o 300 en el 2017, cuando se abra totalmente en los centros. El único hospital grande de esta primera andanada de hospitales, de esta primera fase de modernización, entre comillas, es el de Majadahonda Puerta de Hierro, que va a tener 800 camas. Va a tener 64 especialidades, el doble que los otros hospitales, y curiosamente va a estar situado en la zona noreste de Madrid, que es la zona de nivel de renta más elevado, donde más hospitales privados hay y donde menos frecuentación y menos demanda de los usuarios hay para camas públicas, y justo se coloca directamente allí, ¿no? Pero esto obedece a la competencia, evidentemente. Suponemos que es para quitarle partida de negocio a los hospitales privados duros, puros y duros, que existen en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, se traslada a Puerta de Hierro y se hace allí, ¿no? El resto de hospitales están situados en el cinturón de Madrid, en barrios obreros o localidades de aluvión, y tienen muy pequeña capacidad, aunque Esperanza Aguirre nos dijo que iban a garantizar la asistencia del 90% de las patologías y de los problemas de salud de la zona, cosa que hoy día ya podemos demostrar que era falso. Bueno, se licitan los hospitales a través del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y solamente desde la Coordinadora Antiprivatización presentamos alegaciones. Nosotros nos sorprendimos mucho porque nadie presentó alegaciones, ni los partidos políticos, ni los sindicatos subvencionados, nadie presentó alegaciones a los hospitales, no así eran pequeños o grandes, sino al modelo de gestión. Nadie dijo absolutamente nada en aquel momento y se suponía que tenían bastante más información que nosotros, ¿no? Bueno, la adjudicación se lleva a partir del 2005 y, curiosamente, los que resultan adjudicatarios de los nuevos hospitales son con un contrato de 30 años con una prórroga de otros 30, o sea, en principio todos los hospitales están contratados, tienen un contrato de explotación hasta el año 2037, pero puede haber una prórroga de otros 30 años más, hasta el año 2067. ¿Quién se hace con estos hospitales? Bueno, pues se hace justo las grandes empresas inmobiliarias que venían ya oliéndose el estallido de la burbuja inmobiliaria y que toman posición en el sector sanitario asegurándose unas plusvalías garantizadas absolutamente, porque no hay ninguna posibilidad de pérdida aquí en este sector. O sea, los pacientes son públicos, el dinero es público, lo único que hay es plusvalías privadas, ¿no? Es lo único que hay. Entonces, bueno, las empresas son Dragados, Acciona, Vegar Ploder, Hispánica, Fomento de Contratas, Capio, etcétera, etcétera, etcétera. Tres de ellas están implicadas en la trama Gürtel, como ha salido en prensa, ¿no? Entonces, bueno, son empresas que no tienen nada que ver con la sanidad, que aterrizan en este sector justo cuando empieza a explotar la burbuja inmobiliaria, y detrás de ellas también hay determinados bancos, como Caja Madrid y Bankia y otros, ¿no? También hay una colaboración de los partidos políticos y los ayuntamientos. O sea, cuando Esperanza Aguirre o el Partido Popular decide distribuir los hospitales en Madrid, curiosamente va dejando caer un hospital en un municipio gobernado por el Partido Popular, otro municipio gobernado en otro ayuntamiento en el que gobierna el Partido Socialista, etcétera, etcétera. Y esto es muy importante porque si hay partidos que dicen que están en contra de este modelo, pues lo tenían que haber demostrado en aquel momento, puesto que para construir el hospital era absolutamente necesario ceder suelo público gratis a las empresas. Y ayuntamientos como el de Parla, gobernado por Tomás Gómez y por el Partido Socialista, pues cedieron tranquilamente terreno gratis para un hospital que iba a ser de gestión privada y de titularidad privada durante 30 o 60 años. Eso pasó también en Aranjuez, pasó también en Villalba. O sea, el Partido Socialista colaboró y el Partido Popular colaboró completamente en este tema. Ocurre una cosa muy curiosa, que es que en marzo del 2005 explota el caso Montes, justo en el momento que se está licitando los hospitales y todo el follón este. Estalla el caso Montes, que todos sabréis que fueron las acusaciones falsas vertidas por la Consejería de Sanidad respecto a si en la urgencia de Leganés se estaban provocando homicidios, según una denuncia falsa. Entre los pacientes terminales que acudían a dicha urgencia. Lógicamente, la gente que trabajábamos en sanidad creemos que es prácticamente imposible que puedan ocurrir 400 homicidios en la urgencia de un hospital. No hay que ser ningún experto en sanidad para saber que si unos años antes ese hospital se había llevado determinados premios como uno de los mejores hospitales de Madrid, como a los pocos años caía en el descrédito más absoluto, ¿no? Lógicamente, a poco que se escarbase en el asunto, se comprobaba que se estaba hablando de la tasa de mortalidad que ocurría en urgencias, y todo el mundo del ámbito sanitario sabíamos que lo que estaba ocurriendo en Leganés era que en Leganés no había una planta, unas camas habilitadas donde pudieran fallecer los terminales con cuidados paliativos, sino que morían desgraciadamente en la urgencia porque no había otro sitio. Entonces, si se cogía la mortalidad desagregada de la urgencia y no la de todo el hospital, las cifras eran superiores, pero si tú comparabas la mortalidad del hospital Leganés con cualquier otro hospital de Madrid, las cifras eran similares. Bueno, esto sirvió como cortina de humo, porque sirvió para que la población madrileña ya bastante atontada, con perdón, por los medios de incomunicación y por la televisión, no estuviera debatiendo sobre el modelo sanitario que nos estaba vendiendo el Partido Popular, sino que estuviera recibiendo continuamente noticias sobre si en Leganés se estaba matando a la gente o no se estaban matando a los pacientes. Esto le sirvió muy bien porque durante 2 años, hasta que los tribunales no concluyeron que no había mala praxis ni había habido absolutamente nada de esto, pues sirvió para ocultar lo que estaba ocurriendo realmente con el ámbito sanitario. El modelo PFI es el modelo de hospital que nos han metido aquí en Madrid y en otras comunidades. Lo voy a tratar de explicar en pocas palabras. Simplemente es una forma de trasladar camas públicas bajo titularidad privada y dinero público a bolsillos privados. No guarda más diferencia. Este modelo se inició en Canadá y Gran Bretaña hace ya 15 años o 20. Curiosamente, en el ámbito de Gran Bretaña, quien lo pone en marcha no es Margaret Thatcher, como se va diciendo por ahí, sino que son los laboristas los que ponen en marcha este modelo. Y simplemente consiste en ceder suelo público, como he dicho, a empresas privadas para que ellas construyan el hospital. Hasta la época, cuando se hacía un hospital, cuando se construía un hospital público, la Consejería de Salud o el Ministerio de Sanidad encargaba la construcción de un hospital, una empresa privada lo construía, y cuando el hospital quedaba terminado pasaba a manos públicas y el gobierno pues emitía deuda pública, pagaba de la forma que fuera a la empresa privada y el hospital pasaba a formar parte de la red del Sistema Nacional de Salud. Eso cambia con este modelo. Según el PP, se hace porque no había dinero en aquel momento para dar aquellos 8 hospitales que estaban pidiendo a gritos los madrileños. Disculpa un momento, Antonio. Estamos hablando ahora mismo del año cuando estamos en esta adjudicación de suelo público. 2005. Estamos hablando en el pleno momento de auge inmobiliario de la construcción y que sale dinero por debajo de las piedras. Uh-huh. Yo entiendo que un momento de crisis es un momento perfecto para cualquier gobierno, laborista, socialista o el que sea, para decir es que hace falta dinero, vamos a liberar suelo público porque no podemos hacer cargo de la sanidad. Pero no era un momento ese que estamos hablando. Era el momento del dinero fácil y del tema inmobiliario. ¿Y hubo alguna excusa que dieran estos ayuntamientos? Sí, que no, los ayuntamientos no. La excusa que dio la Comunidad de Madrid era que no tenía dinero contante y sonante para construir 8 hospitales, que al parecer los madrileños estábamos saliendo a manifestarnos todos los días pidiendo 8 hospitales a gritos, ¿no? Maldita sea, ten cuidado con lo que pides porque claro, te lo pueden dar, ¿no? Claro, entonces debió ser eso y entonces decidieron darnos lo que pedíamos por las calles, ¿no? Lógicamente el modelo simplemente era ese, era las empresas privadas en este nuevo modelo que ya había sido experimentado fuera y había fracasado. Incluso hay informes de la OMS que establecen que es un modelo más caro, peor, a largo plazo, etcétera. Pero bueno, aquí lo que se consiguió fue poner en manos privadas los centros, se les da el suelo público durante 30 años, ellos construyen y ellos son propietarios de los hospitales durante 30 años, ¿no? Por mucho anagrama del Servicio Madrileño de Salud que pongan fuera los centros, los hospitales son de propiedad privada, tienen accionistas y estos señores se reúnen todos los años y reparten plusvalía. Esos informes hablan de recuperar entre el 15 y el 25% de la inversión de forma anual, ¿no? Entonces, bueno, estos hospitales, algunos de ellos, hay 2 modelos, de los 8 primeros hay 7 que conservan la parte de médicos y enfermeras que siguen siendo públicos, para lo cual se crea una empresa pública de gestión privada para gestionar a esos médicos y enfermeras, pero el resto de la plantilla y la propiedad del edificio es de una empresa privada. Hay como 2 gestiones diferentes dentro de los centros. Y el 8º hospital, que es el de Valdemoro, ya es el modelo privado 100%, aquí solo hay de público el dinero a los pacientes, y en este modelo, desde los médicos a los celadores, todo pertenece a la empresa privada, ¿no? Que es el modelo que luego se desarrolla con más amplitud. Vamos a ver, este modelo tiene 2 problemas. Que es más caro porque construir un hospital de 200 camas tiene un coste de unos 100 millones de euros. Lo que vamos a pagar a fin de los 30 años de alquiler en canon es entre 6 y 7 veces más. O sea, vamos a pagar unos 700 millones de euros, quizás, por hospitales como el de Vallecas, que han tenido un coste de 100 millones de euros. Hospitales como el de Majadahonda, que costaron 200 millones de euros, pues multiplicar mucho más, del orden de 1.500 millones de euros. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen los informes de los canadienses, de los británicos, y está ampliamente demostrado. Ahora os daremos datos de lo que ha pasado aquí. no solamente son más caros para los contribuyentes, que somos nosotros, ¿no?, los paganos, sino que tienen otro problema, que es que tienen mayor mortalidad. Nosotros nos hubiera gustado poder tener datos de la Comunidad de Madrid o del Estado español, pero en el Estado español es de los pocos lugares donde no hay una ley de transparencia y entonces no hay ninguna obligación por parte de las administraciones para facilitarnos datos de mortalidad, de morbilidad, de infecciones, de reingresos, de lo que sería la calidad. La calidad no es que un médico tenga los ojos azules, la calidad es otra cosa, ¿no? Disculpa, es que se me ocurre, has comentado varias veces a lo largo de lo que nos estás contando que hay falta de datos. ¿Por qué? O sea, entiendo que el SAR español no es un modelo de transparencia, perfecto, pero ¿no se pueden solicitar? Te voy a replantear la pregunta, mejor aún. Si de todo lo que nos has dicho estamos teniendo en cuenta que tanto la administración como los agentes sociales, como los profesionales mismos de la medicina y trabajadores de hospital, así como las entidades financieras y los medios de comunicación están todos de acuerdo en que este modelo o este plan que estamos viendo desde principios del año 2000, los años 2000 hasta ahora, ha venido transcurriendo con el apoyo y acuerdo de todos estos sectores, el hecho de que no haya información es comprensible. Ahora, ¿quién debería pedir esa información? O desde vosotros como coordinadora existís, pero entiendo que alguien debería velar por el buen hacer de todas estas entidades y todo este engranaje, ¿no? Vamos a ver, la información relevante de la calidad asistencial sanitaria y dentro de lo que es la sanidad pública, otra cosa son los hospitales privados, debería estar accesible a cualquier ciudadano, porque cualquier ciudadano puede tener que ser operado en un hospital y debería de conocer los datos de calidad. Entonces, lo que ocurre tanto en Madrid como en el Estado español es que no hay formas de... Vamos, se puede solicitar la información, pero no te contestan o no te la dan. O sea, los datos relevantes, que es el conjunto mínimo básico de datos del CMBD, datos de los que disponen las consejerías de sanidad, no son publicados, son guardados celosamente por las propias consejerías y no tienen ninguna publicación anual. Anualmente se publican unas memorias de los hospitales muy pequeñitas, donde hay muy pocos datos, pero los datos de calidad no figuran. ¿Y no tienen la obligación de dártelos si tú los pides? No, no los dan. Quiero decir, no los dan porque no les da la gana, pero tienen la obligación, es decir, puedes... No veo obligación desde que no hay ninguna ley que les obligue a darla, a facilitarla. Ahí me iba. Te doy un ejemplo aquí, por ejemplo, el PSOE, el Partido Socialista Madrileño, se quejaba de que el 70% del presupuesto del Servicio Madrileño de Salud, que son 7.000 millones de euros al año, que el 70% no estaba fiscalizado y ni siquiera ellos como diputados autonómicos sabían en qué se había gastado. Si los propios diputados me dicen que el 70% del gasto en sanidad de la Comunidad de Madrid, que es el principal gasto, escapa al control de los propios parlamentarios, pues, o sea, no hay dónde ir, ¿no? Claro, o sea, ha habido una pregunta parlamentaria, recuerdo, en la cual se solicitaba a la Comunidad de Madrid datos de calidad sobre el Hospital de Valdemoro, que es el octavo, el que es privado 100%, sí. Y la respuesta de la Comunidad de Madrid, creo que fue oral en aquel momento, era que no procedía a dar los datos del Hospital de Valdemoro, puesto que era una empresa privada. Eso es estupendo. Aunque esté financiada con el dinero público. Claro, ¿no? Claro. Bien. Ese es el tema. O sea, no tenemos posibilidades legales. Una cosa es lo que es legal y otra cosa es lo que es legítimo, ¿no? Ya, entonces, ya. No hay posibilidades legales de solicitar estos datos que serían muy importantes y que en otros países son públicos, porque nos permitirían, como veréis más adelante, elegir o determinadas cosas, ¿no? Bueno, espera, un momento, Antonio, perdona. Sí, sí. Si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a recapitular toda la información que nos has dado, porque de momento yo tengo aquí como 13.000 apuntes de cosas que tenemos que aclarar. Mientras aclaramos nuestras ideas, vamos a ver un pequeño cortecito musical. Yo, de todos modos, una pregunta que tengo preparada para él es ¿qué opina de los guiñoles de Canal Plus? Que parece que es lo único que importa y que esto de la sanidad y demás. Bueno, a colación de esto es que me he quedado flipada hoy al verlo. Alrededor de la embajada de Francia, aquí en Madrid, había un camión con una pantalla emitiendo mensajes sobre los deportistas. Estaba todo el rato dando vueltas alrededor de la embajada francesa, emitiendo mensajes de ganamos porque nos lo merecemos, porque somos los mejores y tal. España. Es que me he quedado loca viéndolo. ¿Qué pasaría si los guiñoles franceses hablasen de la sanidad madrileña? Sí. Pues, ¿qué haríamos? No sé. Aguirre estaría todo el día en los guiñoles. Hombre, podrían hablar sobre lo que está ocurriendo con la sanidad francesa, que también están sufriendo cierres de hospitales. O sea, tienen lo suyo. Pero todos sabemos que esos temas no son de interés general. Bueno, pues de interés general debería ser la seguridad social. Y de esto nos viene a hablar el grupo que vamos a poneros ahora. Descaradas. Bueno, es un grupo musical, no es realmente un grupo musical al uso. Podríamos decir que es una especie como de agrupación musical, cabaretera, espectáculo, todo junto en uno. Estamos hablando de las Descaradas, o bueno, como bien escrito totalmente, las Desmascaradas. No sabemos si son las Desenmascaradas, las Más Descaradas, las Descaradas o algo más. Y bueno, de su álbum, un álbum que tiene ya bastante tiempo, de 2001, titulado Si el punk ha muerto, rumba en su tumba, vamos a poneros el tema Seguridad Social. Y este tema lo incluía en ese espectáculo, que era un espectáculo de cabaret teatro que hacían a ritmo de rumba, con un toque punk, y llevaban funcionando desde el año 98. Aún están en activo, han editado después de este Si el punk ha muerto, rumba en su tumba, un par de publicaciones más. Del año 2005 editaron un segundo disco con canciones propias, puesto que este primer disco eran todo versiones, y os invitamos a ver si alguno de vosotros lo sabéis, porque nosotros no hemos logrado encontrar de quién es la versión original de este tema Seguridad Social que vamos a oír. No os vayáis por el grupo Seguridad Social, ya os digo que no tiene nada que ver. Así que os vamos a dejar con las Descaradas y con todas ellas. Bueno, voy a dar algunos nombres de las protagonistas de este cabaret espectáculo: la Mechita Prendía, Chulita Rodríguez, la Fina Laína, la Lagartija, y así hasta 10 personas podemos encontrar en esos espectáculos, que desde luego os recomendamos que vayáis a ver. Y os dejamos con una pequeña muestra: Seguridad Social. Seré tu matasano, tú serás paciente mía. Yo me saco una carrera, tú te irás para mi consulta a pedir hora pa' un día. Y una cola de 3 horas donde se pega la gente, pues de malo que se siente, le da prueba para hacerse confesada que atreverse. Y espérate con alegría, seguridad social. Y hay un chico que aplastado por un taxi en la calzada, han llamado a una ambulancia, que a frenar donde le place, y anda gente atropellada. La policía colabora con el siniestro pasado, averigua con preguntas al enfermo aplastado, que el seguro se ha pagado. Y espérate con alegría, seguridad social. Y es que esto como todo, y al que tiene se le atiende en un centro bien privado, con doctores y cuidados de lo más especializado. Si eres pobre te ha tocado, yo te atiendo en el seguro, aunque ya no soy tan duro. Si me sueltas aquí un sobre, te aseguro que te duro. Y espérate con alegría, seguridad social, que la enfermera tiene cáncer, igual tiene suerte. Que en urgencia hay buen trato. Y cuando las tripas te han salido por la boca de todo, que en urgencia hay buen trato. Barrio Canino. Vuela mucho. 5 pavos. Los hospitales de Almansa, de Villarrobledo, de Manzanares y de Tomelloso vamos a recurrir a la participación del sector privado en su gestión para salvaguardar y garantizar la continuidad y la supervivencia de estos hospitales. ¿Os suena la voz? Yo creo que ya sabéis que Dolores de Cospedal esto no lo piensa. O sea, nosotros la llamamos hoy Dolores y esto para el programa que nos queda bien. Y lo ha leído, lo ha leído. Y lo clavamos aquí, nos justificamos aquí estas 2 horitas por no echarnos la siesta en casa y venimos aquí con Antonio. Seguimos en Agora Sol Radio, esto es Barrio Canino. Podéis seguirnos a través de la emisión online de Agora Sol en las www.agorasolradio.org. También estamos en directo en la tele. Si estáis aquí en Madrid, nos podéis ver en vuestra tele, en la TDT, en el canal 33 directos. Estamos ahora mismo ahí. Saludamos a la gente que nos esté viendo. Vamos a saludar ahí a la cámara. Venga. Saludos. Nos veis un segundo más tarde, que lo sepáis. Y bueno, también nos podéis seguir casi directo. En casi directo. Ahora, lo que ha sucedido ahora ha sucedido hace un segundo. Viajar en el tiempo y adelante y atrás. También nos podéis estar participando en el programa a través del Twitter. Sabéis que estamos ahí permanentemente. Y bueno, pues en las cuentas Agora Sol Radio y Barrio Canino podéis comentar ahí lo que queráis. Como decía la gente de Cas Madrid, que nos va haciendo aquí los apuntes a medida que va hablando Antonio, la persona que está al otro lado del Twitter de la plataforma a la que hoy representa aquí Antonio en el estudio, dice, va diciendo algunas cosas que se han dicho aquí, ¿no? Dice, y nos recuerda, el 70% del gasto sanitario de la Comunidad de Madrid escapa a cualquier control presupuestario. Esto era lo que decíamos antes. Hay otro que no sé si está escuchando el programa o no, Esperanza, que dice, esta es otra Esperanza porque es con un E5, ¿sabes? Dice, no cortéis a Antonio, dejadle hablar que sabe más de este tema que nadie. Oye, yo no sé quién ha cortado aquí a Antonio con lo que habla. Y bueno, pues nada, también hay aquí alguno que hace algún apunte sobre las críticas que hacemos de los guiñoles franceses del Canal Plus. Y bueno, que hay aquí un compañero que nos dice, bueno, que en realidad son incisivos con todo lo que sucede en Francia, que muerden a todo, no solamente a eso que parece que ha molestado tanto a la gente de los deportistas españoles. Lo que no sabemos es si realmente también se mete con el tema de la sanidad francesa, porque una cosa que apuntabas, más o menos dejabas ver antes, este problema que tenemos en Madrid no es un problema solamente de Madrid, es un problema que ocurre en todo el Estado español. Cada autonomía, entiendo, que va haciendo lo que le va pareciendo para llevar esto todo al mismo cauce, y siendo un poco más amplio en ese pensamiento, podemos pensar que es una cosa que se extiende pues por toda la Unión Europea y por otros países, porque antes estabas hablando ya del ejemplo de Canadá. Uh-huh. Esto es un mal que afecta a todos los sistemas sanitarios públicos habidos y por haber. Uh-huh. Aunque a lo mejor quizá el sistema sanitario español tenía unas características por esto de ser excesivamente público, por decirlo de alguna manera, que se presta más a, es más vendible quizá que otras cosas que ya estaban vendidas en otros países hace mucho tiempo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ver, el tema de la privatización de la sanidad no es nada particular, hay que verlo en el contexto del desmantelamiento de todas las conquistas sociales, que yo no me gusta llamarlo Estado del Bienestar, las conquistas sociales que eran pocas que teníamos en el Estado español. Entonces se está desmantelando absolutamente el modo de vida y las conquistas que hay en toda la Unión Europea, y este es un caso más. No tiene ninguna diferenciación, viene dentro de todo el paquete de lo que quieren hacer. Por acabar, dos cosas de respecto a este tipo de hospitales que se están aplicando en diferentes puntos del Estado español. Las dos críticas fundamentales que le hacemos es el modelo, que era mucho más caro, que os comentaba. No tiene sentido pagar 7 veces más por algo que es más caro y que encima no es tuyo. Y segundo, que tiene unas tasas de mortalidad superiores. O sea, no hemos podido, como decíamos, comparar con los datos de los hospitales privados madrileños porque no facilitan los datos, ¿no? Pero ni a nosotros, ni a ninguna universidad, ni a ningún investigador. Y segundo, hemos tenido que tirar entonces de datos internacionales. Pero claro, son datos muy contundentes. Lo que se ha podido demostrar con metaanálisis, que son estudios de estudios, es que las probabilidades de morir se incrementan un 2% si eres un adulto y eres tratado en un hospital con ánimo de lucro respecto a un hospital sin ánimo de lucro. Ya no hablamos ni de privados, estamos hablando de hospitales sin ánimo de lucro, que aquí podría ser un hospital de las hermanitas de alguna congregación religiosa. Entonces la diferencia entre ser tratado en un hospital con ánimo de lucro y uno no, la mortalidad se dispara un 2% en adultos, pero claro, cuando hablamos de mortalidad perinatal y hay un metanálisis análisis con, en el caso de los adultos eran 38 millones de pacientes los estudios, en el caso de la mortalidad perinatal de los recién nacidos son datos de 1,6 millones de niños, y la mortalidad ahí se dispara 9,5%, casi un 10%. O sea, habría un 10% de más probabilidades de fallecer si eres tratado en un hospital de este tipo. Si pasamos a pacientes crónicos, como pueden ser los enfermos renales, la mortalidad sube un 8% si eres tratado en un hospital de estos. Entonces, esto, las explicaciones que le dan los expertos y los epidemiólogos, es a que los hospitales con ánimo de lucro, pues realmente, como tienen que repartir plusvalías a fin de año, tienen que sacar de la asistencia sanitaria y del tratamiento de los pacientes parte del dinero. Eso se traduce en menores médicos, menor número de enfermeras, etcétera. Y hay multitud de estudios que demuestran que el disminuir el número de enfermeras por cama provoca más mortalidad, infecciones, efectos adversos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo esto está ya ampliamente demostrado, no es nuevo, ¿no? Bueno, ese sería el tema. Nos gustaría disponer de datos en el Estado español para poder comparar, pero bueno, por ahora no los hay. Siguiendo un poco con el tema, una idea, en el Estado francés no se está aplicando este modelo, aunque se están haciendo otras cosas, ¿no? Pero cuando se llevó al Parlamento francés este modelo, la propia derecha francesa lo desechó porque públicamente dijo que este tipo de hospitales era una bomba financiera de relojería contra el sistema público sanitario y tal. Cosa que aquí ni la derecha ni la izquierda lo dijeron en su momento, ¿no? Bueno, pasamos al año 2007 teóricamente los hospitales tenían que haber estado abiertos ya en ese año, porque una de las características que tenían era que los iban a construir en 14 meses, ¿no? Bueno, pues en el 2007 abrió el último mes, en diciembre, Valdemoro, de mala manera, y sí, no obstante no estar abiertos los hospitales, la Comunidad de Madrid les liberó 54 millones de euros sin estar abiertos, cuando Esperanza Aguirre había repetido por activa y por pasiva que los hospitales eran llave en mano, que no empezábamos a pagar por ellos hasta que estuvieran a disposición de los pacientes. Bueno, pues eso no fue cierto, porque en el año 2007, sin funcionar, los dueños de los hospitales reciben 54 millones de euros. No contentos con esto, claro, en el 2008 ya se inicia el proceso y se ponen en marcha los centros, pero claro, para poner en marcha 8 hospitales de golpe en una comunidad de 14.000 kilómetros cuadrados, creo que tiene Madrid, que es un sitio muy pequeño, hace falta plantillas. ¿De dónde se sacan las plantillas? Bueno, se procede a sacar, entre comillas, 5.000 médicos y enfermeras de los hospitales públicos, que era la gente que fundamentalmente estaba con contratos basura, y se les ofrece contratos de interinidad en estos centros. Entonces, hay un trasvase de 5.000 médicos y enfermeras que pasan de los grandes hospitales públicos a estos hospitales de gestión privada, ¿no? Paralelamente a esa apertura de cerca de 2.000 camas privadas, lo que ocurre es un cierre de otras 2.000 camas en los públicos. O sea, se abren 2.000 privadas, pero se cierran 2.000 públicas. No hay un incremento neto de camas para la población. Podríamos decir que es algo similar a lo que ha ocurrido en educación, que ha habido un recorte de 80 millones en la sanidad, o sea, en la educación pública, y un aumento de 90 millones en el dinero que se da a concertados, por lo que se hablaba de trasvase. Aquí lo que nos encontramos son hasta 5.000 médicos y enfermeras y un cierre de 2.000 camas en pública para abrirlo en privada, o sea, un trasvase. Lógicamente es lo que decía al principio, se trata de pasar a la parte privada, a las partes rentables, y el dinero fundamentalmente, y poco a poco ir limitando y reduciendo los recursos públicos y tal, ¿no? ¿Tú crees que se podría hablar hasta incluso en cierto modo, si tú tienes unos datos previos, de que hay un mayor índice de mortalidad en otros países, es decir, muere más gente en este tipo de hospitales, y aún sabiéndolo, llevas adelante este tipo de sistema de asesinato indirecto? No creo que pudiéramos llegar a eso, primero porque, bueno, demostrar una relación causa-efecto y tal es muy complicada en estos temas, y en segundo lugar, lo que te comentaba, no hay datos. Aparte, no creo que la justicia entrase a lidiar en un asunto sobre si estos hospitales tienen más mortalidad. Está claro que la tiene superior, no porque lo decimos nosotros, sino porque lo dicen estudios, metaanálisis, informes de la OMS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no parece que sea causa para que ningún juez abra ninguna vía. No hablo de jueces, hablo como de opinión. O sea, por supuesto, legalmente no hay la más mínima vinculación. Hablo a un nivel personal, moral, ético. Si yo soy consciente de que hay un mayor índice de mortalidad y aún así desarrollo este tipo de planes, sabiéndolo, por supuesto, un juez jamás podrá condenarme por ello. Pero si yo soy consciente, estoy llevando a cabo algo que sé que va a provocar muertes, sin más. Sí, pero yo creo que simplemente es que estás ofreciendo un peor servicio. O sea, devalúas el servicio. Ya, pero en un peor servicio en el autobús llegas tarde. En un peor servicio de sanidad tiene unas consecuencias bastante tristes. Sí, sí, sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, perdón, sí, continúa. Sí. No, pasa exactamente igual que con el deterioro de la educación. El deterioro de la educación da más fracaso escolar y el fracaso escolar también incide en la mortalidad. O sea, hay una relación también directa, ¿no? Bueno, en el 2007, por intentar explicaros un poco todo, que no se nos acabe el tiempo, en el 2007 lanzan un nuevo plan de infraestructuras sanitarias, que es el 2007-2011. Aquella no lo lanza la Mela, que la Mela ya se ha ido después de salir escaldado del caso Montes. La Mela huye a sus negocios, y está Juan José Güemes, y lanza el plan de infraestructuras sanitarias 2007-2011, que lo presenta en el Hotel Ritz, en una tarde en la cual 10.000 madrileños rodean el Ritz en una manifestación que fue convocada por CAS y por otros grupos. Él se reúne con los empresarios y les ofrece un nuevo negocio. El lema del encuentro con los empresarios es: aproveche las oportunidades de negocio, y les ofrece la construcción de 4 hospitales modelo privado 100% y 55 centros de salud, ¿no? También les ofrece en ese plan la remodelación de los grandes hospitales de Madrid, que la idea de Juan José Güemes era tirarlos abajo todos, o sea, el Marañón, La Paz, el Clínico, y volverlos a hacer. Como no había dinero líquido, sin miramientos, ¿no? Como no había dinero líquido, la propuesta era: las empresas privadas los vuelven a hacer paulatinamente, no de golpe, y luego les pagamos durante varios años un alquiler por utilizarlos. No era el mismo modelo, pero aplicado con los públicos. Quizás el estallido de la crisis hace que no hubiera liquidez en las empresas y no se pudiera llevar a cabo esto, porque esto hubiera sido ya el ultimátum, ¿no?, para el sistema sanitario público madrileño, ¿no? Pero bueno, se pone en marcha ese plan, y en ese plan ya se anuncian 4 hospitales, de los cuales al final solo se van a abrir 3, que eran Móstoles, Villalba y Torrejón. Y Carabanchel, que al final se cae del proyecto. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Tu hospital se cayó al final. El de Aluche Carabanchel. No te pongas malo, Paco, no te pongas malo. No, aguantaré. Entonces, bueno, perdona. En Carabanchel Aluche existe el hospital militar, el Gómez Villa, que durante mucho tiempo solo tuvo asistencia a militares o familiares, etcétera. El modelo ahora mismo es mixto, yo creo. No estoy seguro. ¿Sabéis algo al respecto? Creo que no. Yo creo, o sea, que sí. Que si cubrieron esa petición por parte de los ciudadanos para cubrir plazas hospitalarias con ese hospital, no lo sé. Creo que al final hay una parte de las camas del Gómez Ulla que se utilizan por parte de unos 200.000 habitantes de la zona. Vale, de acuerdo. Pero básicamente clínico. O sea, sigues teniendo que ir al clínico para la mayoría de pruebas, diagnósticos y demás. Solo un apunte nada más, perdón. Vale. Bueno, estos nuevos hospitales ya son el modelo concesión administrativa 100% privados. O sea, aquí el suelo es público, se le cede por 30 años a la empresa lo construye y lo gestiona directamente con total libertad, absolutamente. No tiene que dar cuentas de nada. Incluso en los otros hospitales tampoco se dan cuentas de los negocios que se abren en los sobrantes del terreno. Guarderías, tiendas, parking, todo eso queda en manos privadas durante 30 años. Y en el caso del nuevo modelo, que lo llamaríamos modelo Alcira, porque sigue el modelo del Hospital Valenciano, que fue el primero, esto es un paso más, porque ya todo es absolutamente privado. De ellos ya está abierto el de Torrejón, y el 15 de marzo se abre el hospital de Móstoles con este modelo, que va a suponer pues una cuchillada de muerte al hospital público que tienen en esa localidad, ¿no? Porque lógicamente el hospital nuevo privado de Móstoles se va a quedar con los pacientes rentables y con los procesos rentables, y suponemos que el hospital público se va a quedar con lo no rentable. Y se va a abrir el 15 de marzo, creemos. Bueno, en el 2008 tiene lugar un nuevo congreso del PP, ya con el segundo gobierno de Esperanza Aguirre, y se aprueba una ponencia, creo que elaborada por Güemes, en la que se habla de la ruptura de los monopolios públicos. Lo que se habla es que hay un monopolio público en la sanidad, en la educación, en los servicios públicos, y que eso hay que romperlo, que hay que dejar que la gente elija, que haya absoluta libertad, etcétera. Paralelamente nos encontramos con que en este proceso ha habido datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, donde nos encontramos con que antes de abrir los hospitales éramos 70.000 trabajadores sanitarios en Madrid, y después de abrirlos con 8 hospitales nuevos somos 65.000, somos 5.000 menos. O sea, ha habido un proceso de desaparición de plazas de sanitarios en el proceso de apertura de los nuevos. Bueno, otro de los aspectos que da dinero en el ámbito sanitario son las pruebas diagnósticas. y lógicamente no lo dejan sin tocar. El año 2008 se licita y se adjudica por 172 millones de euros y durante 8 años un gran laboratorio que teóricamente está preparado para procesar las muestras de 1 millón de madrileños. Este laboratorio se construye en los terrenos sobrantes de uno de los hospitales privados, que es el Hospital de San Sebastián de los Reyes, y se le da a Ribera Salud, que es la empresa que se ha hecho con los hospitales privados de la Comunidad Valenciana, que estaba formada por Bancaja, CAN, bancos que conoceréis todos. La comunidad que está en quiebra. Sí. Y se le adjudica el laboratorio central por 8 años. Esto conlleva, paralelamente al año siguiente, el cierre de laboratorios públicos que funcionaban perfectamente. O sea, el laboratorio de Vallecas de Vicente Soldevilla creo que procesaba entre 3.000 y 4.000 muestras al día, tenía 5 años de antigüedad, era nuevo, estaba perfecto, tenía una plantilla de profesionales adecuada, y fue cerrado Manu Militari un mes de septiembre, y fue cerrado el laboratorio de Virgen de la Torre, un hospital pequeño que hay en Vallecas, que se intentó cerrar cuando se abrió el Infanta Leonor, que es uno de los privados, fue cerrado el laboratorio Jaime Vera de Coslada y fue cerrado el laboratorio de Aranjuez. O sea, se cierran laboratorios públicos y se obliga a los médicos y los centros de salud a derivar todas las muestras de esa zona al Laboratorio Norte. Es algo, vamos, es poco lógico, porque no tiene mucho sentido hacer una extracción de sangre de un paciente a las 8 y cuarto de la mañana en Aranjuez y que un coche recoja la muestra, vaya recogiendo las muestras del resto de los pueblos y la lleve a las 11 o a las 12 de la mañana al Hospital de San Sebastián de los Reyes, y que esa muestra se empiece a procesar como se está procesando a las 3 del mediodía, con lo cual determinados temas como las potasios y glucosas pueden sufrir variaciones que las hacen que no sean muy fiables. Desde luego tienes absoluta razón en que parece poco lógico. Entiendo que el motivo por el cual se hace es de carácter económico, es decir, ¿sale más barato hacerlo así? Es la razón que dan ellos, pero no la conocemos porque tenemos datos. Tenemos datos, estamos en lo de siempre. Bueno, ese mismo año, en el 2009, se entregan 400.000 firmas en el Congreso de los Diputados pidiendo la derogación de la Ley 1597, que ahora explicaremos lo que es. Se cierran los laboratorios que os he comentado y se adjudica los tres hospitales nuevos que os había hablado a las empresas privadas. Y curiosamente se le da Torrejón a Ribera Salud, que era quien se había quedado con el laboratorio. Se le da pues por la bonita suma de 1.200 millones de euros a 30 años. O sea, un hospital que ha costado 80-90 millones de euros construirlo, se firma un contrato por el cual van a recibir 1.200 millones. Iguales pasos siguen Móstoles y Villalba, ¿no? Y en ese mismo año se aprueba también una cosa muy importante, que es la ley de libertad de elección y la ley de área única, ¿no? O los decretos. Bueno, ¿qué persigue esto? Esto quiere cerrar un poco el círculo de la privatización, porque ellos se valen del discurso de que no se puede elegir, de que la población está insatisfecha con los sanitarios y que lo importante aquí es poder elegir, ¿no? Lo que la población no sabe, o mucha no sabe, es que ya había dos decretos estatales que permitían elegir. O sea, en el Estado español podías elegir médico de cabecera o pediatra, y en las ciudades de más de 250.000 habitantes, como es el caso de Madrid, tú podías vivir en Vallecas y pedir el pediatra o el médico de cabecera en el barrio de Fuencarral. Lo permite la Ley General de Sanidad. Y también existía un Real Decreto de ámbito estatal que permitía elegir, creo que son las 12 especialidades más comunes. Si no estabas de acuerdo con tu neurólogo de tu zona, podías pedir un cambio de neurólogo a otra zona, ¿no? Eso estaba ahí. Pero, bueno, parece ser que somos más chulos que nadie. Y en Madrid se plantea la ley de libertad de elección. ¿En qué consiste esto? Esto ya es una bomba a todo el sistema directamente. Hasta la fecha, Madrid se dividía en 11 áreas, fruto de la planificación sanitaria, y cada área había un hospital de referencia que atendía la mayor parte de los procesos. Cada hospital recibe un dinero a cabo del año por atender a la población de las necesidades sanitarias que tenga. Un ejemplo, La Paz suele recibir unos 400 millones de euros al año por atender a unos 800.000 habitantes. Ese modelo se rompe y Esperanza Aguirre hace suyas las palabras de los consejeros delegados de alguna empresa de seguros privados y dice que el dinero siga al paciente y que lo que tiene que haber es una competencia. Entonces pasamos a un modelo nuevo que está implementándose todavía, en el cual se establece que ya no hay 11 áreas, hay un área única para que todo el mundo pueda elegir lo que quiera. Preguntaréis, para elegir primero supongo que hay que conocer. Y yo, claro, si quiero elegir, no sé, me gustaría que a mí me atendiera el mejor cirujano de cardiovascular de Madrid por si un día tengo un evento cardíaco, ¿no? Si dicen que, por ejemplo, es un decir, el mejor cirujano cardiovascular de Madrid, si está en Puerta de Hierro y todos supiéramos su nombre, pues todos los madrileños elegiríamos ese cirujano cardiovascular, ¿no? Con lo cual los demás cirujanos cardiovasculares no tendrían trabajo. Si todo el mundo quisiéramos tener el mejor cirujano para trasplantes hepáticos, nos deberíamos dirigir a otro hospital del sur de Madrid donde trabaja otro señor que dicen que es el mejor cirujano para trasplantes. Si todos elegimos el mismo, los demás no harían nada, ¿no? O sea, por una parte la libertad de elección es falsa, porque lo que necesitamos son tener hospitales públicos bien preparados y sin recortes, y por otra parte, si tuviéramos información, lo que habría es un corrimiento brutal de pacientes para estar con los mejores. Pero el problema es que nosotros ya dijimos de antemano que no íbamos a tener esos datos. O sea, los datos que deberíamos de tener para poder elegir serían, en cuanto a calidad sanitaria, la mortalidad de cada servicio sanitario de Madrid, las infecciones de todos los servicios de neumología de Madrid, la tasa de reingresos, que es muy importante, la lista de espera, los tiempos determinados para realizarte pruebas diagnósticas, ¿no? Todos estos datos que miden la calidad no están disponibles. Si entráis en la página de la Comunidad de Madrid de libertadelección.org, creo que es, lo más que nos da son preguntas, nos responde sobre si hay buena señalización en el centro, si ha sido agradable el médico, cosas de estas, ¿no? Pero eso no nos salva del tema de la elección. En algunos países, en Londres se puso en plan piloto un sistema de ofrecer a la información de este tipo relevante a la población vía internet. Se bloqueó porque lo que daba lugar era que la población de nivel educativo más alto y más preparada era la que accedía a esos datos de calidad y comprobaba dónde estaban los mejores médicos, y era lo que provocaba un corrimiento de pacientes para determinadas zonas y tal. ¿Esto qué provocó? Un incremento de las desigualdades sanitarias, porque los niveles de flujo de información lógicamente no se distribuyen exactamente igual entre toda la población. Hay mucha población que no tiene acceso a internet o población que no tiene acceso a poder buscar esos datos. Entonces, la libertad de elección es una falacia. Lo único que persigue, por acabar, es establecer un mercado en el cual, a través de la privatización del centro de llamadas, que también se realizó en esas fechas, o sea, hasta la fecha, cuando llegaba un paciente al médico de primaria y el médico de primaria tenía que derivarlo al especialista, el médico preguntaba al administrativo del centro de salud que para cuándo había cita para el neurólogo en tal hospital. El administrativo contestaba un mes y el médico valoraba si el paciente podía esperar un mes o era conveniente dirigirle inmediatamente a la urgencia del hospital. Eso se acabó porque se privatizó el sistema de citas, de forma que en estos momentos, a través de la modificación del sistema informático, cuando hay una derivación al especialista o cuando un especialista pide una prueba, una resonancia magnética, por ejemplo, eso va directamente a un centro de llamadas que está privatizado, y el centro de llamadas es muy, muy rápido, te llama al día siguiente. Y generalmente, parece un chiste, pero un poco lo que actúan es, llaman al típico abuelo y le dicen, mire, su especialista le ha indicado una resonancia magnética, le vamos a dar la posibilidad de elegir. Puede hacérsela dentro de 4 meses en el Gregorio Marañón o pasado mañana en el hospital privado X. Entonces, lógicamente, el abuelo o la abuela, antes de esperar 4 meses, se va al hospital privado, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve el centro de llamadas? El centro de llamadas es el mecanismo que cierra todo este complejo, a través del cual tenemos claro que se están derivando los flujos de pacientes rentables hacia los hospitales privados y se están derivando los pacientes no rentables hacia los hospitales públicos. Es un poco lo que cierra el círculo del tema y lo que establece el mercado sanitario, ¿no? Sí, sí, desde luego parece que el círculo, el pañuelo se cierra, ¿no? El pañuelo cósmico se cierra y... Claro. Y después de, perdona, pero un apunte, después de oírte todas estas críticas y demás, a mí lo que me ha quedado es que 8 o 9 hospitales gratuitos, porque no se van a financiar con dinero público, libertad de elección y 1 millón de muestras en un nuevo centro privado. Es decir, cosas muy vendibles, o sea, esto le pones un logo bonito... Y todo el resto que nos has estado contando de datos que hay que buscar, cosas poquito a poco, leyes. Es decir, esto es casi un panfleto publicitario. Queda hermoso. Y claro, luego hay todo un subsuelo que nos estás revelando ahora, pero al que creo que no se le ha dado tanta publicidad. Es que es sorprendente, estaba escribiendo como el eslogan, ¿no? De todo esto, como si yo tengo que vender esto... ¿Cómo lo hago yo? Es que no puede ser más fácil. Tú dices que son 700 millones de euros lo que cuesta un centro que realmente ha costado 100. Sí. Por lo que hay unas 600 millones de diferencia, lo que nos va a costar efectivamente. Uh-huh. Sin embargo, a la hora de venderlo no te cuesta nada. Lo paga el privado. Es decir, tiene un eslogan muy, muy, muy sencillo y que cala muy bien. Además, le vamos a rebajar las condiciones al trabajador público, que en general no trabaja, como todo el mundo sabe. Y bueno, nada, perdón, pero continúa, pero estaba mirando y me parecía algo muy vendible, no solo muy bien cerrado, sino con unos eslóganes muy fácil. No, no, está muy bien pensado, muy bien hilado. Y vamos, ahora mismo yo lo que deseo es que no caigamos enfermos ninguno de nosotros, ¿sabes? Mira, porque ya solamente, para comprárnoslo, solamente nos hace falta ya ponerle música. Sí. Pues a eso vamos. Y siguiendo con la temática sanitaria del programa de hoy, vamos a escuchar un tema de los albaceteños Chucho, que es un grupo Chucho bastante querido por estos lares caninos y no solamente por el nombre de Chucho. Lo seguimos bastante desde la formación anterior de Surfing Bichos o la carrera en solitario que emprendió Fernando Alfaro cuando se disolvió Chucho allá por el 2005. Y vamos a escuchar, que seguro que ya lo habéis adivinado, la canción Cirujano Patafísico, extraído de su segundo disco Tejido de Felicidad del 99. ¿Por qué nos gusta Chucho? Pues porque Fernando Alfaro nos transmite esa necesidad fisiológica que tiene de hacer canciones, sus referencias oníricas, su mundo interno lleno de víscera, fantasmas, inquietud, lo que nos gusta a los caninos, vamos, es que no hay otra cosa. Así que yo creo que, viendo cómo está el tema de la seguridad social, vamos a dejarnos operar por el cirujano patafísico. Seguimos aquí en Barrio Canino, en Agora Sol Radio. También estamos en el canal 33, joder, qué difícil es decir 33 en la radio. En canal 33 directos a través de la TDT madrileña. Y también estamos en agorasolradio.org y en el Twitter Barrio Canino y Agora Sol Radio. Son las dos cuentas en las que estamos ahí siguiendo un poco lo que comentáis. También la gente de CAS Madrid, CAS-Madrid, la cuenta de la coordinadora antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, está también tuiteando un poco lo que está contándonos hoy Antonio Gómez Líbana aquí en el estudio de Agora Sol Radio, en el que hoy, bueno, yo no tengo tanto frío como otros días. Yo creo que el Harry sí, porque anda aquí merodeando con el calefactor. Pero bueno, aquí estamos al buen calor de la sanidad madrileña, de la que bueno, pues estamos hablando y bueno, pues yo creo que este es un tema que hemos tardado 26 programas en traer a la mesa de Barrio Canino. Es un tema que lleva coleando, como nos está contando Antonio, durante muchísimos años aquí en Madrid. Quien más, quien menos, aunque nosotros no seamos profesionales de la sanidad, alguno de nosotros, más o menos sí que percibimos, ¿no?, un poco de esto de, joder, la verdad es que esto del médico cada vez está peor, nos cambian a los médicos, te atienden mal, tienes que esperar mucho, las pruebas tardan, los diagnósticos tardan un montón. A pesar de que luego te venden otras historias en la tele, ¿no?, de que las operaciones se hacen más rápido y este tipo de cosas, pero sí que tenemos esa percepción de que esto se deteriora. Lo que no sabemos, porque realmente muchos de nosotros no nos hemos dedicado a buscar activamente información de este tema, hasta que llega una persona como Antonio, que lleva mucho tiempo estudiando este tema y que es un profesional de este tema, te cuenta lo que nos está contando aquí y es que, joder, te cabreas, macho. Te pones enfermo. De que eso es lo que te hace, que te pones malo. La situación realmente es preocupante. Yo entiendo que sí, porque además, si sigue en marcha el modelo de mercado sanitario, que es lo que quieren establecer, va a ocurrir una cosa. Lógicamente, los hospitales ya no van a recibir un dinero por la población que hay en la zona, porque se rompe la estructura territorial, y cada hospital va a recibir... Cada hospital va a recibir... Un momentito, tenemos problema con el micro. Vale, gracias. Con este modelo de mercado sanitario, cada hospital va a recibir tanto dinero como personas le elijan. Al entrar en un modelo de competencia, lógicamente, según ellos, pues parece ser que creen o quieren hacernos creer que la gente de Parla va a elegir La Paz, ¿no?, y cosas así. De cualquier forma, fuera de chistes, cada hospital va a recibir tanto dinero como población le elija. Lógicamente, hay población sana que no utiliza el hospital durante todo el año, que es una población de una edad determinada y de un nivel económico determinado, ¿no? Entonces, en un proceso de competencia, yo como gerente de un hospital me interesaría que me eligiera mucha gente del barrio de Salamanca de 15 a 45 años de edad, que posiblemente sea gente que no utiliza el hospital durante todo el año, con lo cual los 1.100 euros o los 700 euros de gasto sanitario especializada que ese paciente o ese potencial paciente tiene encima de su cabeza, directamente irían a las arcas del hospital. En este proceso de competencia, quien no va a querer quedarse con los pacientes crónicos, pobres y con multipatología, son estos hospitales. Entonces, los centros que tengan que quedarse con los pacientes crónicos, el típico abuelo de 80 años, hipertenso, diabético, que ha vivido en malas condiciones durante bastante tiempo de su vida, etcétera, esta gente es la que hace gasto sanitario y, lógicamente, hay que atenderles. Pero esta gente es la que posiblemente te haga dos ingresos durante un año de 14 días y, por lo tanto, es un paciente no rentable. En este contexto, si esto sigue así, va a haber hospitales rentables y hospitales no rentables. Los no rentables van a tener que, para aligerar su cuenta de resultados, cerrar plantas, despedir médicos, despedir enfermeras, etcétera. Esto ya pasa en otros países. O sea, cuando se mete un modelo de competencia, los que se quedan con lo no rentable tienen al final que cerrar, ¿no? Entonces, ese es un peligro. Hay algún dato que es importante resaltar, ¿no? Ya en el 2010, los propietarios de los nuevos hospitales habían recuperado el 70% de la inversión, que era 800 millones de euros lo que habían invertido, y habían recuperado 580. Y en el 2011, el canon ya es 200 millones al año y prácticamente recuperan el 97%. En este año, 2012, con lo que se les va a pagar, han cobrado ya 990 millones de euros cuando se han gastado 840 millones. O sea, ya han cubierto. Estamos en positivo. Han cubierto, claro, el más del 100% de la inversión y tienen hasta el 2037 para recuperar beneficios, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque, claro, es un negocio, lo que llaman gestión sin riesgos. No hay prácticamente riesgo. Tú no puedes cerrar a un hospital en un barrio porque la población lo tiene ahí y no va a permitirlo. Ya tuvo que cerrar un hospital de este modelo en Alcira, en Valencia, y tuvo que llegar la administración, rescatarlo con dinero público, ponerlo de nuevo en marcha y adjudicárselo a la misma empresa que lo había quebrado, ¿no?, que era Rivera Salud. Esto ya pasó en Alcira. Con lo cual, rescatarlo con dinero público y adjudicarlo a la misma empresa. Con un canon superior, porque era poco lo que se les daba. Claro, sí. Es exactamente lo mismo, ¿no? También, curiosamente, en el 2011, el grupo de capital riesgo CVC recompró por 900 millones de euros los hospitales de Capio Sanidad, que era quien tenía en Madrid Valdemoro, la Jiménez Díaz, etcétera. O sea, se van posicionando fundamentalmente dos grupos sanitarios encabezados por aseguradoras y empresas de capital riesgo, que son las que se hacen con el negocio sanitario. Es muy importante decir también ahora, CVC compra luego, posteriormente, en el 2012 ha comprado a Rivera Salud, se ha hecho con los hospitales privados de la Comunidad Valenciana, con el Laboratorio de Madrid, con Torrejón, etcétera, ¿no? Y dentro de Capio, pues tiene algo que ver, por ejemplo, Manuel Lamela, porque forma parte del Consejo Directivo de Banca y de Bankia y de Capio. O sea, lógicamente, los datos comienzan a salir y se demuestra que gente que había tenido puestos en la Consejería de Sanidad ahora mismo tienen puestos en las empresas que se han hecho con la propiedad de los hospitales. Bueno, todo esto que cuento no es un tema exclusivo de Madrid, hay otros colores políticos que también han apoyado este modelo. Este modelo de hospitales se ha aplicado no solamente donde gobierna el PP, que es Galicia, País Valenciano y Madrid, sino que se ha aplicado donde gobierna el Partido Socialista, ¿no? O ha gobernado el Partido Socialista con apoyo de partidos de izquierda como Izquierda Unida. Y ese es el caso de Baleares, donde se han abierto hospitales exactamente del mismo modelo que ha abierto Esperanza Aguirre. Allí ha sido Sondureta y Canmises, cambian los nombres, pero el modelo es el mismo. Y en Cataluña, pues se ha abierto un hospital con este modelo en el Bajo Llobregat, aparte de que gobernando la teórica izquierda, se aprobó la ley de Lix, que permitía, o le permite en estos momentos a Convergencia y Unió, dividir los centros sanitarios en 20 lotes para hacer 20 empresas privadas con ellos, ¿no? O sea, en este sentido tengo que decir que lo que está ocurriendo es perfectamente legal, pero no legítimo, y es legal porque hay una ley que se llama la Ley 1597, que cuando empezamos a luchar contra ella en el año 2005, nos decían la gente de los barrios no la va a entender, es muy difícil, y parece ser que lo entendió porque hemos entregado 500.000 de firmas, hay muchas más todavía. Y es muy sencillo de entender, la ley 1597 de modernización del Sistema Nacional de Salud o de aplicación de nuevas fórmulas de gestión simplemente tiene un artículo único y es para tontos. El artículo único dice que en el ámbito del Sistema Nacional de Salud cualquier centro sanitario o socio sanitario podrá ser gestionado a través de cualquier entidad jurídica admitida en derecho. O sea, barra libre. Esa ley es la que permite que privatice en diferentes partidos políticos en diferentes territorios y no lo decimos nosotros. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha determinado que hospitales de este modelo, como es el caso de Alcira, son legales por esta ley. Si hubiera existido simplemente la Ley General de Sanidad, no hubieran sido legales. Esto lo dice el TSJ en un auto, ¿no? Y además, esta ley, 1597, fue aprobada con los votos de PSOE, PP, PNV, Convergencia y Unión y Coalición Canaria. Es decir, todos ellos sabían leer o entendían perfectamente qué es lo que decía, porque como bien has dicho, era para tontos lo que estaban aprobando, vamos. Sí, es importante ver el debate parlamentario, que lo tenemos colgado en la página web de CAS Madrid, lo que se dijo en aquel momento, en el año 97, en el Parlamento, porque hay partidos nacionalistas que dicen, no nos gusta esta ley, la vamos a apoyar con nuestros votos, pero nosotros no la vamos a aplicar en nuestro espacio territorial, como dice el PNV. Ah, o sea, muy bien. Eso se hace, está bien, vale. Y otros tenían mucha urgencia en aprobarla, como era CIU, porque en Cataluña había experimentos de gestión privada que estaban en aquel momento rozando la ilegalidad, porque con la Ley General de Sanidad no se sostenían. Pero de esto lo que se desprende esencialmente es un... A mí me encanta, o sea, es un traspase de dinero absoluto. O sea... Es un robo. O sea, simplemente es una forma de conseguir que tú pagues más por los servicios que estás obteniendo por un dinero. Vas a tener una gratuidad por esos servicios en un primer instante y a cambio vas a tener que pagar en torno a unas 25 veces más a lo largo de 30 años, ampliables a 60. Y a la vez consigues unos réditos políticos estupendos porque puedes presentar un hospital, por ejemplo, sin coste a tus arcas en un momento determinado. Claro, una de las ventajas, entre comillas, para ellos es que la construcción de este modelo de hospitales no computa como deuda pública para Eurostat, con lo cual es como el soterramiento de la M30, no computa, lo pagamos los de siempre, pero no computa como deuda pública, ¿no? Ah, estupendo. Es el truco del conejo, ¿no? Directamente. De todas formas, sí quería decir una cosa, ha habido movilización en todo el Estado contra la Ley 1597, porque nosotros entendíamos que tanto aquí como en educación, que es la ley que permite los conciertos, desaciertos. Hay cosas que pueden señalar dónde está la privatización y cómo se pueden paralizar. Y esto ha logrado movilizaciones importantes en la Comunidad de Madrid, ¿no? Curiosamente, cuando entregamos las 400.000 firmas en el Parlamento, ningún partido político nos quiso recibir para explicarles por qué habíamos recogido 400.000 firmas pidiendo la derogación. Y en el año 2009, Izquierda Unida, que yo entiendo que ya no es la misma Izquierda Unida del año 97, presenta una proposición de ley en el Parlamento cuando ya ve que tenemos 300.000 firmas recogidas y hablan con nosotros. Y presentan una proposición de modificación de la ley, no de derogación. Les preguntamos que por qué no piden la derogación y nos dicen que es que creen que el Partido Socialista, con todo lo que hay privatizado en Cataluña, no iba a aprobar la derogación y que la única forma es una modificación que no sabíamos muy bien en qué podría consistir. Bueno, el hecho es que en noviembre del 2009 en el Parlamento se vota la proposición de Izquierda Unida y, curiosamente, el Partido Socialista vota a favor de la propuesta, o sea, vota a favor de la toma en consideración de la proposición de modificación de Izquierda Unida. A partir de ahí podían pasar dos cosas: que nos tomaran el pelo, como ha ocurrido, o que presentaran las propuestas de modificación. Lo que ha ocurrido es lo primero. Entonces, ¿qué ha ocurrido? En pocas palabras, semanalmente el Partido Socialista se ha presentado a la mesa del Congreso y ha pedido ampliación de plazo una semana más. Y ha sido así durante dos años. Durante dos años ha pedido ampliaciones de plazo para presentar la propuesta de modificación a la proposición que se aprobó en el Parlamento. Hasta que Zapatero ha disuelto las Cortes y entonces la proposición de ley ha muerto. Entonces, durante 24 meses no han querido presentar propuestas y es muy curioso que en el 38 Congreso del PSOE el otro día se ha aprobado la derogación de la 1597. Entonces, yo entiendo que los partidos políticos piensan que somos deficientes mentales porque se les ha pedido, el gobierno de Zapatero ha tenido 8 años para modificar la ley viendo los desastres de lo que estaba ocurriendo. No lo ha hecho, pero ya que en el 2009 votó a favor de modificar la ley, ha tenido 2 años más para modificar la ley en algún sentido. Ya veríamos a ver cómo quedaba. No lo ha hecho, pero claro, es muy curioso que ahora hayan tenido la revelación divina en este Congreso, en el cual no entra savia nueva, porque son los mismos que estaban, Rubalcaba y compañía, y nos plantean que el 38 Congreso Federal del Partido Socialista ha aprobado pedir al PP, que ahora tiene mayoría absoluta, la derogación de la ley 1597. Parece que ahora que no tienen capacidad de actuación, han tomado determinaciones firmes. Claro, es como lo del concordato también, es algo similar, ¿no? Entonces, bueno, eso nos indica un poco para qué sirven los parlamentos o los sistemas de este tipo. De todas formas, quería también comentaros algo. Con todo lo importante que es mantener sistemas sanitarios públicos gratuitos en el momento del uso, porque no son gratuitos, o sea, los sistemas sanitarios públicos hasta el año 99 se financian con las cuotas obreras. Digo cuotas obreras porque generalmente en este país todos sabemos que con el franquismo y con la democracia, entre comillas, los ricos no han pagado impuestos, ¿no? Entonces, bueno, hasta el año 99 la sanidad se financia vía cuotas. Eso hace que los grandes complejos hospitalarios que existen por todo el Estado sean propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social, no sean propiedad ni de Esperanza Aguirre ni de Convergencia y Unión Cataluña. Lo que está transferida es la prestación de la asistencia. La propiedad de los inmuebles de antes de esa fecha es de la Caja Común. Los nacionalistas siempre han pedido que se les pase la propiedad de los centros para poder comerciar con ellos. En julio del 2011, el gobierno del Partido Socialista, a cambio del voto de CiU para incrementar la edad de jubilación a los 67 años, aprobó una transaccional que aprobaba la cesión a las comunidades autónomas de la propiedad de los edificios de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la cual hay hospitales y centros sociosanitarios. CiU dijo públicamente, había 6 meses para recibir los edificios, para poner en marcha el proceso. CiU ya avisó de que iba a vender los 8 hospitales públicos de Cataluña para recaudar 400 millones de euros, tapar unos agujerillos que tenían y a continuación volver a alquilar los hospitales a la gente a la que se los iba a vender. Eso ya está dicho por CiU en prensa, ¿no? Curiosamente, la semana pasada parece ser, por noticias de prensa, pero no las hemos confirmado todavía, que el PP ha paralizado y ha congelado el traspaso de la propiedad de los inmuebles a las comunidades autónomas, porque tal como estaba redactada la modificación legislativa, no obligaba a mantener el edificio como uso sanitario. O sea, podían decir, este ambulatorio no me interesa, como puede ser el de Fuencarral ahora, y lo tiro porque tiene problemas de estructura, porque los problemas de estructura salen de vez en cuando, y construyó pisos, ¿no? O sea, podrían tener un uso de ese tipo. De todas formas, sí quería incidir en una cosa, que con todo lo que es importante defender los sistemas sanitarios públicos, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que los sistemas sanitarios públicos pueden abordar una, tienen una incidencia en la reducción de la mortalidad, pero no es muy grande. O sea, está estudiado que prácticamente el sistema sanitario puede reducir la mortalidad un 11%. El resto de la mortalidad se debe a otras causas, a otros factores. Y en esos factores tenemos la genética y la biología humana, que puede ser cerca de un 27 o un 30%, y tenemos dos aspectos muy importantes que tienen determinantes sociales, políticos y económicos, que son los estilos de vida, que no los elegimos, y el medio ambiente. Entonces, entre el medio ambiente y los estilos de vida, podríamos decir que cerca de dos tercios de la mortalidad podrían estar condicionados por factores políticos, sociales y económicos. Y ahí el sistema sanitario no puede influir absolutamente. Quien puede influir ahí son las luchas populares, ¿no? Por claro. Eso está bien mantener el sistema sanitario, pero este tema sí habría que desarrollar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues vamos a ver, lo principal es que en un contexto como el actual, en el cual tenemos una crisis financiera que la han creado las grandes empresas multinacionales y los bancos, que nos están haciendo, nos la están haciendo pagar a los sectores populares, a los sectores trabajadores y a los sectores en paro, el problema está en que las desigualdades se incrementan. En periodos de crisis, las desigualdades internas de cada país se incrementan. Eso es muy importante porque cuanto más desigual es un país, peores son los indicadores sociosanitarios. O sea, a mayor desigualdad, mayor es la mortalidad, mayor es la morbilidad, mayor es el fracaso escolar, mayor son los embarazos adolescentes, pero no solamente en las clases bajas, sino también en todas las clases. Es muy curioso que, por ejemplo, en Suecia, la mortalidad de las clases inferiores económicamente es inferior a la mortalidad de las clases altas de Gran Bretaña, ¿no? O que un niño nacido en Grecia antes de la crisis tenía un 40% más de posibilidades de llegar a determinada edad que un niño nacido en Estados Unidos que tiene un nivel de renta o tenía el doble, ¿no? Entonces es muy importante eso. O es muy importante saber que en ciudades como Glasgow, barrios separados por 12 kilómetros de distancia entre ellos, tienen una diferencia de esperanza de vida de 28 años, ¿no? Aquí en Madrid hay zonas de Madrid, con los pocos datos que han salido, en los cuales podemos demostrar que hay zonas básicas de salud, que son grupos de 25.000 habitantes, que pueden tener una esperanza de vida 12 y 14 veces inferior que otras zonas de Madrid. O sea que dependiendo de dónde hayas nacido y dónde vivas, tienes una esperanza de vida condicionada y tal. No sé, en los años 90, por ejemplo, se estimaba que si las tasas de mortalidad de la población negra de Estados Unidos hubieran sido igual que la de los blancos, se podría haber evitado casi 1 millón de muertes, ¿no? Y esto simplemente era con medidas políticas y sociales, no era con medidas desde el ámbito sanitario. Durante ese mismo periodo de tiempo, los avances médicos solo consiguieron aportar o evitar 170.000 muertes. Simplemente con medidas políticas y sociales hubiera conseguido evitar 1 millón de muertes. En España, Benach nos dice que cada hora mueren 4 personas relacionadas con la desigualdad social, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante porque en los contextos como los actuales nos estamos encontrando con que los recortes, la privatización y el deterioro están provocando ya cosas muy graves. Y bueno, yo creo que deberíamos de fijarnos en Grecia porque lo tenemos muy cerca y porque hay un estudio muy reciente publicado en Lancet, que es una revista médica muy conocida, en la cual se demuestra que en Grecia en estos 3 años se ha pasado de ser el país del continente con menos tasa, la tasa de suicidios más baja, a tener la tasa de suicidios más alta. La tasa de suicidios se incrementa en cuanto se incrementa el paro, ¿no? En Grecia hemos tenido, han tenido recortes del 40% en los presupuestos de los hospitales, se han disparado las listas de espera, se han incrementado los ingresos hospitalarios un 25% en el 2010 respecto al 2009, las tasas de suicidio se han disparado. En el primer semestre del 2011 la tasa de suicidio era un 40% superior a la del primer semestre del 2010. Es exactamente igual ha pasado en Letonia, que se han incrementado un 17%, o en Irlanda un 13%. En este estudio de Stackler es muy importante porque ellos llegan a entrevistar a personas que reconocen que se han autoinfectado de SIDA para recibir la aportación económica de 700 euros que le da el gobierno griego a los infectados del HIV. Madre mía. Entonces hay varios casos en los cuales, ¿no? Y otra cosa muy importante, dos cosas muy importantes que están pasando en Grecia, que está muy cerquita de aquí, a pocas horas de avión, que es que las visitas de los griegos a las ONGs, que fundamentalmente estaban para atender a la población de color, han pasado del 3 al 30%. O sea, el 30% de las visitas médicas que reciben las ONGs como Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras en Grecia, son de ciudadanos griegos que ya no pueden acudir al sistema sanitario porque hay copago y no pueden pagarlo. También está ocurriendo abandono de niños, de gente que no puede cuidar a sus hijos y los deja en centros públicos. Ahí justamente quería ir. La verdad es que tenemos muchos temas y la verdad, Antonio, está siendo especialmente didáctico y como nos lo estás contando. Sí. Pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo y hay algunos temas más que queríamos tratar contigo, que exactamente es el del copago, concretamente. Uh-huh. Sí. El copago es una medida disuasoria del gasto. Tenemos un gasto en sanidad, por ejemplo, pero también en justicia, en educación, etcétera, un gasto que con el gratis total ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años muy por encima del IPC, muy por encima del Producto Interior Bruto. Ya ha llegado un momento en el que es absolutamente insostenible a futuro. Hay que tomar medidas no de mayores impuestos para pagar un gasto insostenible, sino de medidas disuasorias también, que en un momento determinado las personas que podemos permitirnos pagar una parte de la sanidad lo hagamos, porque a lo mejor hay otras personas que no pueden hacerlo y tenemos que continuar ayudándoles. Pero desde luego, para quienes podamos y tengamos capacidad de hacerlo, seamos trabajadores, empresarios o pensionistas, que podamos ayudar a sostener los servicios ¿cómo públicos. ¿Cómo se haría eso? ¿Perdón? ¿Cómo se haría eso? ¿Cómo sería ese copago que discriminara positivamente? Bueno, precisar la medida técnica no me corresponde porque no soy desde luego ningún experto de... Ahí teníamos al vicepresidente de la COE, que no es un experto técnico en estas cosas, ya nos lo acaba de decir, y bueno, daba la opinión de los empresarios acerca del copago, en este caso en sanidad y en justicia, ¿no? Que es otro tema también que trataremos aquí en Barrio Canino. En cualquier caso, estamos hablando con Antonio acerca del tema del copago. A priori, todo el mundo, yo creo, si sondeas a la población, todo el mundo te va a decir que no. Directamente, ¿no? O sea, no, nadie quiere pagar un dinero extra. Desde CAS, desde la Coordinadora Antiprivatización, perdón, de la Sanidad aquí en Madrid, ¿qué opináis acerca del copago? Aunque me lo puedo imaginar. Vamos a ver, en principio hay que tener claro que la distribución de la enfermedad no es homogénea, ¿no? La distribución de la enfermedad tiene unos componentes de clase, claramente. Enferma más la gente más pobre, vive menos años la gente más pobre, etcétera, etcétera. Utiliza más los sistemas sanitarios la gente más pobre. El copago es un impuesto a la enfermedad. Está mal llamado copago, sería un repago, porque ya dije al principio que la sanidad la pagamos nosotros, no la suelen pagar los ricos, porque si tributan al 1% con la SICAV, pues generalmente no se sostiene con ellos, ¿no?, la sanidad. Entonces el copago es volver a pagar por algo que ya has pagado, y entendemos que es un impuesto a la enfermedad por una cosa que el paciente no elige. O sea, en el Estado español tenemos un sistema nacional de salud, en el cual no es un sistema como en alemán, en el cual el paciente puede pedir una cita con el especialista, ¿no? Aquí la única forma de acceder al sistema sanitario es pedir cita con el médico de cabecera o el pediatra en el centro de salud, o ir a la urgencia del hospital si te encuentras muy mal. Y en ambos casos se supone que tú lo haces porque lo necesitas. El acudir a un centro de salud, sí, parece ser que estamos en unas cifras superiores a la frecuentación europea media, pero hay que reconocer también que el 30% de las consultas de atención primaria son consultas burocráticas y no son consultas clínicas, y eso es un problema del sistema, que debería de sacar ese trámite burocrático de allí. Donde se realiza el gasto es en el hospital. Y comparando con Europa, resulta que tenemos menos ingresos hospitalarios por 100.000 habitantes y tenemos menor frecuentación hospitalaria. O sea, realizamos menos gasto. Aparte de que estamos gastando entre 1 y 1,5 puntos menos del PIB que la media europea en sanidad. O sea, no estamos abusando, porque es falso. No hay ningún estudio que demuestre que aquí se abusa. O sea, yo he visto a políticos en televisión diciendo que en determinada comunidad autónoma, supongo que Andalucía, las abuelas van al médico para pedir la píldora para sus nietas. O sea, eso no cabe en cabeza humana, porque ningún médico de atención primaria le va a dar a una abuela 10 recetas de la píldora anticonceptiva, porque no cabe en la cabeza de nadie. Eso se ha dicho en televisión por parte de diputados, ¿no? Sí, sí, sí. De Convergencia Junior. Entonces, el copago, no necesitamos que se nos conciencie ni con el copago ni con la factura sombra o la factura que están preparando, que es para preparar el copago. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el paciente no decide el gasto lo decide el facultativo. El que decide si te operas o no te operas, o si te haces una resonancia magnética, es el médico, no es el paciente. El paciente no se levanta un lunes y dice: hoy me voy a cambiar la cadera en el Marañón. O sea, No es eso. O sea, el gasto viene condicionado por los facultativos y no tiene ningún sentido. ¿Qué puede pasar si aplican el copago? Pues lo que está ocurriendo en otros países. El copago, con los diferentes estudios que hemos visto, lo que hace es tener una aplicación negativa para las clases populares más bajas, que dejan de utilizar los servicios sanitarios cuando lo deberían de utilizar. Va a provocar más muertes, va a provocar más problemas y va a provocar más gasto sanitario, porque al final, cuando el paciente llega al hospital, que tenía que haber llegado antes, llega con un proceso muy avanzado que va a costar más dinero y que quizás tenga unas repercusiones ya muy negativas para su salud. O sea, no es ninguna solución, simplemente es meter un impuesto más, y es un impuesto a los enfermos, fundamentalmente. Antonio, la charla que estamos teniendo es muy interesante, pero ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos que acabe esta entrevista sin que podamos echar una mirada un poco hacia adelante. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid en los próximos meses para que la gente que haya podido estar escuchando este programa ahora en directo o viéndolo a través del Canal 33 directo o en las próximas semanas a través del podcast, que diga, yo quiero hacer algo por esto, ¿no? Vosotros habéis convocado infinidad de concentraciones, pero seguro que tenéis algo más en mente a lo que la gente se pueda sumar más adelante, ¿no? Además es que está habiendo una oleada de concentraciones en defensa de los servicios públicos, entre ellos la sanidad, como otros. Y bueno, pues la gente yo creo que está un poco sensibilizada con que esto realmente se está yendo al garete y que igual hay gente que si se entera, pues le apetece participar en las movilizaciones y en las manifestaciones que vaya a haber las próximas semanas o meses. Bueno, es muy importante movilizarse por una razón, porque en el fondo del asunto lo que se está jugando aquí es la cobertura sanitaria para la población. El objetivo de los sistemas de salud en el ámbito europeo eran mantener al obrero sano para reincorporarle a la cadena de montaje. En un contexto como el actual, con un 50% de paro en la gente joven y un 23% en la población en edad de trabajar, y con la deslocalización de la producción que está ocurriendo en todo el mundo, tenemos muy claro que esta gente no le interesa mantener sistemas sanitarios gratuitos para la población. O sea, hay un porcentaje de población que no va a trabajar nunca si no cambiamos el sistema, y no les interesa mantener un sistema sanitario que los cubra. Va a haber una beneficencia como mucho. O sea, esa es la hoja de ruta, lo que pasa que no lo dicen. Uh-huh. Por ahí van los tiros. Entonces, esto solo se puede plantear con un cambio de sistema. O sea, está bien las manifestaciones, nosotros estamos convocando, volvemos a convocar con otra serie de grupos del resto del Estado. Estamos creando una red autogestionada antiprivatización de la sanidad en todo el Estado, con coordinadores y plataformas que no tengan ningún tipo de subvención, ni tengan ninguna dependencia política ni con los sindicatos subvencionados. Se trata de extender la lucha a todo el Estado. No tiene sentido que Cataluña esté saliendo a la calle y en otros lugares estén mirando para otro lado. Uh-huh. Hay que unirlo y coordinarse con otros compañeros también del ámbito europeo. Pero, en principio, hay convocada, vamos a empezar a mover ya la movilización del 15 de abril, que va a tener un lema que es "Tu salud es su negocio". La idea es incrementar el número de localidades que se suman a esa movilización el 15 de abril, pero ir creando tejido organizativo. O sea, las manifestaciones por sí solas no van a paralizar el proceso de privatización, porque aquí se están jugando mucho dinero. En el ámbito sanitario hay 70.000 millones de euros al año, que es lo que se quieren repartir. Y hay que ir más allá con acciones directas. O sea, yo entiendo que si está habiendo listas de espera y hay gente que precisa ser intervenida, operada o diagnosticada y hay camas cerradas, la población tendría que pensar que a lo mejor lo que hay que hacer es obligar a abrir esas camas, ocupar esas plantas que están vacías y presionar a los políticos porque esto es nuestro. Entonces deberíamos de ir a un proceso de concienciación que vaya más allá de las movilizaciones y que la gente comience a hacer acciones directas, porque está en juego su vida, su sistema sanitario. Hombre, la varita mágica no la tenemos, la tenemos que construir entre todos. Aquí no hay vanguardias, ¿no? O sea, lo que se trata es de tomar nota de que esto es nuestro, de que nos lo están robando y de que hay que defenderlo entre todos. O sea, históricamente ninguna ventaja social, ni la jornada de 8 horas, ni el voto, ni los derechos políticos o sociales se han conseguido sin sangre, sudor y lágrimas. Se han conseguido con lucha. Una pregunta. ¿Te han invitado a alguien de la plataforma a hablar en un medio generalista? Bien sea Telemadrid, TV1... Quiero decir, me parece una información interesante, al menos la charla que estamos teniendo. ¿Habéis tenido oportunidad de defenderos, vamos, de presentar vuestra opinión en un medio generalista? No, nunca. Nosotros nos hemos movido por barrios donde nos han llamado, vamos, a barrios, desde una parroquia a una asociación de vecinos, a un parque. No interesa, no hay ninguna vía por esa vía, o sea... Mira que me ha sorprendido muchas cosas que he juntado hoy, pero esta última respuesta ha sido lo que más me ha sorprendido. Pues aquí estamos para eso, efectivamente, para dar voz a gente como vosotros y a otro tipo de problemas. Muchas gracias, Antonio. La verdad es que ha sido especialmente didáctico y desde luego ha quedado bastante claro, yo creo, el problema. Desde luego podríamos seguir hablando mucho rato más sobre otros muchos problemas. Desde luego la perspectiva europea y la comparativa con otros países de la Unión Europea desde luego es bastante importante. Pero bueno, es que no nos da más tiempo hoy. Ha sido un placer tenerte aquí, Antonio Gómez Líbana. Como decíamos, pertenece a la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública Madrileña. Y bueno, pues ellos también tienen una página web. Así que bueno, pues si queréis más información, espero no equivocarme, es casmadrid.org. Y bueno, pues ahí sí. No solamente tenéis información como la que nos ha contado Antonio, sino que también tenéis formularios, por ejemplo, para hacer reclamaciones desde el punto de vista del usuario. Si alguna vez os pasa algo en un centro de salud, normalmente no es de utilidad que le montéis el pollo al trabajador que está en el mostrador de turno, sino que realmente podáis reclamar y poner ese hecho en conocimiento de que plataformas como la CAS Madrid y que ellos realmente puedan hacer algo. Sí, la página para las reclamaciones sanitarias es www.lalistadeespe.org. Pues ahí queda eso. Y bueno, pues os emplazamos a que sigáis buscando información sobre este tema y a esa manifestación estatal el 15 de abril. Tu salud es su negocio y bueno, pues todos a la calle con ese tema como con tantos otros, porque además con este programa que hablamos hoy de sanidad también queríamos iniciar un ciclo de programas de Barrio Canino aquí en Ahora Sol Radio que de alguna manera hablasen de esa defensa de lo público que se está perdiendo, ¿no? También no para la semana siguiente sino para más adelante estamos trabajando en un programa también con gente que defiende la educación pública, ¿no? Esta parte de esa marea verde que se ha movilizado todo este tiempo atrás, también hablábamos antes de esa marea amarilla que defiende, bueno, que protesta contra los recortes en las bibliotecas públicas y con los cuales también estamos teniendo contactos y queremos, bueno, pues hacer una serie de programas en los que vamos a salir cabreador del estudio de Ahora Sol Radio, pero bueno, que de alguna manera queremos que todos tengamos esta información porque, como dice Antonio, pues en los medios generalistas de luego a ellos no les han invitado y ellos concretamente llevan 8 años trabajando en este tema, o sea que ya está bien la ocultación. Bueno, pues nada, vamos a dar un poquito más de cancha a la música de esta lista que traíamos hoy, hablando de un poco de salud o de mala salud, en este caso que vamos a tratar ahora. Vamos ahora con un individuo que, la verdad, gozó de buena salud durante muchísimos años. Vamos a poner un tema del bluesman, uno de los bluesman quizá más originales que hayamos conocido jamás, Screaming Jay Hawkins, un hombre que bueno, del cual podríamos decir muchas cosas, ¿no? Desde su extraña filiación con el vudú, ¿no? Además, de hecho, le pudimos ver ejercer de santero en la película Perita Durango de Les de la Iglesia, era el compañero, ¿no?, de Javier Bardem, que removía esta cuba de la que salían manos y ojos y tal, o de la fortuna que legó a sus más de 75 hijos no reconocidos. Y de hecho, os invito, aún estáis a tiempo de pedir la prueba de paternidad si creéis que sois hijos de Screaming Jay Hawkins. Hay una página. No ríais, ¿eh? ¿En serio? Hay una página en internet, se llama www.jayskids, los hijos de Jay, ¿no? jayskids.com, y ahí podéis aportar las pruebas que decidáis juntar para demostrar que sois hijos o que tuvisteis alguna relación con Screaming Jay Hawkins, a ver si os toca alguna parte de su legado. Sus abogados trabajarán en vuestro caso. Va a ser la segunda página que visite después de la lista de ESPE.org al salir de este programa. Tú tienes, ¿vale?, mucho parecido, Juancar, con Screaming Jay Hawkins. Se te ve a la legua. Pues me voy a meter ahí, hombre. Bueno, también gustaba este hombre de salir al escenario de sus conciertos dentro de un ataúd en llamas, ¿no? Bueno, podríamos contar cientos de historias dantescas que hacen la delicia de los que somos aquí un poco flipadillos, ¿no?, de la imaginería del rock. Pero desde luego lo innegable es que este hombre, que fue abandonado por sus padres con pocos meses de vida, que fue marginado por su país, aparte de por su color, por las cosas que gustaba hacer, y que fue también marginado por la industria musical por su incapacidad de mantenerse dentro de los límites del decoro y la decencia, dentro de Estados Unidos que le tocó vivir a él bastante duro. Recordemos que le tocó pasar por todo el macartismo completo a este hombre. Así que, aun pasando por todos esas, vivir de espaldas al mundo, ¿no?, o que el mundo le dio un poco la espalda, desde luego él se mantuvo de una independencia vital absoluta y desde luego aportó muchísimo, muchísimo, e influyó mucho en un montón de artistas posteriores. El tema que vamos a oír, Constipation Blues, ¿no? El blues del constipado, es un tema que contiene quizás más aullidos y más gritos que letra, pero que, como el mismo Hawkins dijo, me encontraba constipado desde hacía 4 días, tenía el vientre hinchado como un perro envenenado, gritaba de dolor y compuse una canción que me dio un buen dinero, Constipation Blues. Ladies and gentlemen, most people record songs about love, heartbreak, loneliness, being broke. Nobody's actually went out and recorded a song about real pain. The band and I have just returned from the General Hospital, where we caught a man in the right position. We named this song Constipation Blues. I feel all right. Yes, I'm beginning to feel all right now. Splash! Yeah, I tell you, everything's gonna be all right. Feel all right. Seguimos en Barrio Canino y es el momento del profesor M. Pues en este día de sol, esperanza, privatización, malestar, hemos traído a alguien que sabe mucho de dolor y que vio un país ducho en privatizaciones. Y ese hombre no es otro que Dylan. ¿Bob Dylan? No, Dylan Thomas, el poeta americano que nos dice en una traducción de Elizabeth Azcona Cranwell: de los suspiros algo nace. De los suspiros algo nace, que no es la pena, porque la he abatido antes de la agonía. El espíritu crece, olvida y llora. Algo nace, se prueba y sabe bueno. Todo no podía ser desilusión. Tiene que haber, Dios sea loado, una certeza, si no bien de amar, al menos de no amar. Y esto es verdadero, luego de la derrota permanente. Después de esa lucha que los más débiles conocen, hay algo más que muerte. Olvida los grandes sufrimientos o seca las heridas. Él sufrirá por mucho tiempo, porque no se arrepiente de abandonar una mujer que espera por su soldado sucio con saliva de palabras que derraman una sangre tan ácida. Si eso bastase, bastaría para calmar el sufrimiento, arrepentirse cuando se ha consumido el gozo en que el sol me hizo feliz, que fui feliz mientras duró el gozar. Si bastara la vaguedad y las mentiras dulces fueran suficiente, las frases huecas podrían soportar todo el sufrimiento y curarme de mis males. Bueno, el profesor M siempre nos despierta, y más con estos acordes de Joy Division de fondo, de incubaciones de Joy Division. Pero vamos a pasar a otro estado rápidamente. Vamos a pasar a un estado comatoso. Dios. Esto también mola. Ha faltado muchos años, muchos discos, y que yo llegase a Barrio Canino para poder poner a Depeche Mode en antena. O sea, ha costado, pero bueno, ha llegado a ser un grupo reconocido como una influencia innegable dentro del mundo del rock, el indie y, por supuesto, la electrónica. La canción que vamos a escuchar aquí hoy pertenece a un álbum del 2001 del Exciter, que es, a mi parecer, el más flojo de la carrera. Pero aún así reúne un buen puñado de temazos, entre los que se encuentra este comatose, esta sensación comatosa, que es una oda minimalista, esa sensación de estar entrando y saliendo de un estado semi-inconsciente en el que te sientes mullidito, calentito y como en casa, sin que nada malo pueda sucederte. Si no tenéis el disco a mano, os podéis tomar un par de orfidales y también podéis encontrar esta sensación. No recomiendes tomar orfidales, por Dios. Así que vamos a entrar en coma. Ya está. Comatose, almost, you got me dreaming, slipping in and sliding out of conscious feeling. Take a light, start the flame, play the game. Oh, I am lost in your eyes, hypnotized. Dreams never deceive. toes, almost. You got me dreaming, slipping in and sliding out. Life has no meaning. Bodies move, colors change. Girl, you're strange. Oh, here inside, I'm at home. I'm alive. Don't be afraid. I'm floating away. Comatose, almost. You've got me dreaming, slipping in and sliding out of conscious feeling. Comatose, almost. Comatose. Pues esto es todo lo que ha dado de sí hoy Barrio Canino aquí en Ágora Sol Radio, que no es poco. Interesante charla con Antonio Gómez Liébana, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Volveremos en 7 días, el próximo viernes a las 4 de la tarde estaremos otra vez aquí, Barrio Canino, en Ágora Sol Radio, también en Canal 33 Directos. Estaremos con la parada número 4.200.000 y pico, no sé cuántos, no sé qué. Y no vamos a hablar del paro, vamos a hablar de los parados, del cachondeo administrativo que se traen con ellos y de cómo convertirse en un ciudadano de segunda clase porque has perdido el empleo. La parada 4.200.000 y pico, no sé cuántos, son números que no me acuerdo de cuáles son. Va a venir aquí, nos lo va a contar. No sé si va a salir del anonimato, ¿no? Habrá que ver cómo hacemos esto de las cámaras y los micros con ella. Pero nos va a contar. Mientras tanto, podéis buscar el blog de la parada 4 millones y vais a alucinar en colores con lo que os cuenta esta chica. Por mi parte, hasta la semana que viene prometo tener la voz un poco mejor, que no significa que la traiga bien. Y sigo malito. Paco, nos vamos. Qué pena. Ya nos echan de aquí. Vaya. Es que la tele es así, la radio no, pero la tele. Bueno, pues nos vamos a despedir también ahora con una última canción de nada más y nada menos que de Eels, de su disco Electroshock Blues del 98, que es todo el disco dedicado a la enfermedad, a los funerales, a los hospitales, etcétera. Pero no os asustéis, porque el disco puede que sea algo de lo más alegre y optimista que hayáis oído vuestra vida. Y diréis, ¿cómo es posible? Pues porque Mark Oliver Evett, el nombre auténtico de la persona que se esconde detrás del proyecto Eels, sufrió, digamos, una serie de pérdidas consecutivas bastante duras. Digamos que tras la muerte de su padre se suicidó su hermana y después su madre cayó presa del cáncer y estuvo acompañándola en sus últimos momentos. Y de la pérdida de toda su familia, prácticamente, este hombre, en lugar de hundirse y venirse abajo, pues creó este disco que, yo creo, y estás de acuerdo conmigo, es una auténtica obra maestra. Sí, sí, sí, la verdad es que es de los mejores de su carrera. Y lo curioso es eso, que tratando temas tan siniestros y tan negativos, el tío lo hace bajo un prisma de positividad y de alegría, mirando hacia adelante Y aunque las letras de las canciones son bastante duras, la música que lo acompaña es tan, tan alegre y tan, tan primaveral, por así decirlo, que es que te transmite ese mensaje. Así que después de haber tenido una conversación que a mí personalmente me ha dejado bastante malo, rozando la depresión, ¿por qué no decirlo? Vamos a despedirnos con algo que nos alegre un poco la vida. Sí, bueno, habla de comida de hospital. Que no tiene, nos alegra tiene, nada. Tiene muy mala fama y yo creo que tal como vamos, puede que te la tengas que traer de tu propia casa cuando te ingreses en el próximo hospital. Así que vamos a escuchar Hospital Food de Hills. Y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. He's a very bitter dude, and now he's complaining about his hospital food.